Arcadia Gema. Buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Buenas noches, Chachi. Hola. ¿Estamos en el especial Street Fighter? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Debajo de la mesa. ¡Lol! Estaba escondido. ¡Edu, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿Qué estamos? Pasa? Qué especial más largo, ¿eh? Sí, largo, largo. Cansado, como un rabo que yo me sé. Ceros, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí suyo, estamos. Suyo seguro que no. Bueno, a lo mejor me refería al del Ceros, mira tú por dónde. Quizá. Oh, nunca lo sabremos. El caso, Tony García, Tony Chan, para ustedes, para ustedes. Y el Chocobo y el perro de Snape, por supuesto. Es mi rabo. Es tu rabo. Es mi rabo, de 6 horas. De 6 horas, que no te la acabas ni en 6 horas, ¿no? 6 horas de duración. Pues nada, pues esto es Arcadia Gamers y hoy tenemos ni más ni menos que God of War Chains of Olympus. Ojo, PSP. Que viene a ser PSP. Como el juegazo de PSP. Sabía pistacho. ¿El qué? ¿El mi Chains? Rabo. No, joder, perro, tío. Que hoy tenemos, hoy podemos tener hasta nuevo oyente gracias a GamersClan.com. Que es nuestro nuevo patrocinador. Sí. Ahí donde lo ves. Sí. Y bueno, y tenemos noticias. Tenemos los amigos de Tony con un invitado muy especial. ¡Y los amigos de Tony! ¡Los amigos de Tony! Un, dos, tres, cuatro. Ya está, los amigos de Tony. Cuatro. 4 millones. Sí. 4 millones. Ah. Yo quiero tener 1 millón. Bueno, va, va. Y nada, y ya está. Y que el Valencia nos ha jodido todo, chache. Buah. Hablaremos ahora en breve de eso. Así que nada, bienvenidos al show. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 10. 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Soy Chache, a mí como que no me apetece hablar mucho de fútbol, ¿no? Ay, es que soy mal perdedor. Es que, a ver, claro, ahora yo le digo al Chache, ja, os eliminaron de la Copa del Rey. ¿Y qué me dice el Chache? A 4 puntos. ¿A costa de quién? Una de del Valencia. ¿Y a costa de quién estáis eliminados? Del Valencia. Pues nada, hoy corremos un tupido velo, ¿vale? Hoy un poco de tregua, un vale. poco de tregua. Vale, vale. Sí. La Roja juega mañana, sin Raúl. Qué lástima. Claro. Y sin Guti. También. Pero de la Red sí. Que alguien me explique eso. Programa de hoy. ¿Qué tenemos? ¡Wow, War! Tenemos noticias, tenemos personajes, tenemos música, tenemos a mucha gente. Tenemos a Hargain, ya lo habéis escuchado, tenemos a Gamers Clan, tenemos a Radio Behind, tenemos a muchísima gente hoy. Y una sección, amigos de Tony, que suena como homenaje. Homenaje a unos amigos, unos muy buenos amigos, que bueno, que los entrevistaremos así por encima. Cosas curiosas que no, nadie sabe y esperemos que se le ocurren. Pero antes de eso... Sí. ¿Cómo ha ido esta semana después del especial Street Fighter de 6 horas y media? Pues bueno, bien, bien. Yo solo pienso en Hadouken, sí, en Shoryuken. Sí, estaba soñando y te venían pesadillas. ¿Pero sabes lo que hice yo, Edu, después de acabar? ¿Sabes qué hice yo después de acabar el especial? ¿Qué? Es que ni te lo crees. No. Vi la peli anime de Street Fighter. Anda, que manda huevos. Street Fighter Animated Movie. Manda huevos. Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso, amigos, es que, a ver, los que os descargáis el podcast de Arcadia Gamers pensaréis, coño, ¿qué especial es el Street Fighter? Si eso no se ha descargado. No os preocupéis, que está subido desde hoy en trocitos en MP3 para que podáis descargarlo. Y supongo que Josep en breve lo pondrá para que se descargue directamente a vuestro iPod o lo que sea. Así que nada, no os preocupéis. De momento está en formato zip porque ocupa muchísimo y lo podréis descargar desde la propia página del foro. Y la semana que viene lo pondremos en la página web principal para que la gente se lo pueda descargar también. Así que de momento lo dejamos ahí y nada, y en breve lo podréis descargar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Estresante. Estresante, muy duro, muy estresante. Muy duro por culpa de una cosa llamada ordenador que se reiniciaba constantemente. Cada media hora, para ser exacto, el ordenador sufría un reinicio. Pero sí. Lo importante es que habéis cumplido con vuestra promesa. Sí. Y después de tantos y tantos meses, habéis cumplido con... ¡Oh! Gracias, Cheche, gracias. Con el objetivo de traer a la gente fan de Street Fighter, yo no un especial pensaba, como Dios manda, con su debate de Street Fighter 4, con su repaso exhaustivo, con personaje tras personaje de cada franquicia, de cada entrega. Sí, de pero cada... yo no pensaba que fuera a durar tantísimo. No, ¿eh? yo pensaba nosotros que duraría entre las 4, como 3-4 mucho. Horas, decíamos, 3-4 horas, 6 horas al final. Claro, madre mía. Que son muchos juegos. Son oye, muchos que juegos. Se lo ha, el que se lo ha escuchado entero, sin ningún tipo de duda, se merece como una catedral... Un logro desbloqueado por escucharse el Arcadia Gamers especial Street Fighter. 2000 puntos para ustedes, señores. ¿Dónde va? Porque claro. Se lo han tramposo, ganado. Tramposo, que eres un tramposo. Te tramposo. Vamos a resetear cheto, los puntos. Cheto. Como los del Live. Vamos a resetear los puntos. Como los del Live. Es un cheto el Tony. Cheto, es un cheto, cheto, no sé, pero ¿qué tal si empezamos con las noticias? Que hoy también. Tenemos cumpleaños, además. Así que vamos con las noticias. Es cumpleaños. Cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? Feliz. Cumpleaños feliz. Te has quedado solo. Sí. ¿Quién cumpleaños? La Play 3. ¿La Play 3? ¿Cumpleaños? Sí, sí, no, sí. Verdad, cumple un cumpleaños. Sí, sí, porque aunque sí. Felicidad. Bien. Desde el 23 de marzo del año pasado. El 23 de marzo del año pasado salió la Play 3, aunque parezca mentira, ya hace un año que está entre nosotros. Bueno, yo no la he notado apenas. No, no, tú no. Pero bueno. En Estados Unidos y en Japón ya la tuvieron desde noviembre de 2006. Sí, sí. Y en este año, pues bueno, poquita cosa. Uncharted... ¿Cómo es eso que no me has notado? La chip del... Y encima justo cuando dice poquita cosa, Zen. ¿Qué coño quieres decir tú que no se ha notado? Bueno, pues tú lo habrás notado porque no la tienes, evidentemente. Es que parece gilipollas. Claro que no me notas. Sin faltar, ¿eh? Teniendo... ¿Cuánto tiempo ha estado la Wii conectada? Mucho tiempo. Claro, en vez de tenerme a mí. Claro, el tío no hace más que criticar. No se te nota, no te se nota. A la Wii se ha notado. Es verdad, a todos los fans aquellos. Sí, sí, se ha notado la Wii. Sí, sí. Un montón de juegos exclusivos totalmente buenos. Un montón. Mentirosos todos. Joder. Mentirosos. ¿Y qué? ¿Cómo se vive el cumpleaños, Cel? Es que yo tengo más años que la Play 3. Bueno, ya, pero dentro de la carcasa. ¿Dentro de la carcasa? Sí. Un poco, está cómodo, pero no me han celebrado una fiesta. ¿Sí? Nosotros sí. ¿Ah, sí? ¿Lo estamos haciendo? ¿Un homenaje? ¿Dónde están los regalos? Pero traes tú los regalos. No, yo quiero mi Metal Gear 4. ¿Qué has traído este año? Uncharted. El Duty. El Duty, que no es exclusivo. Yo soy el que programo. El Tekken 5, DR. Yo soy el que programo. ¿Qué más tú? ¿Qué más? Eso se lo tendrás que decir a las compañías. A ¿qué mí, más tú? A mí no. Como paséis de mí, os reviento a puños otra vez. Pero lo que sí que vas a traer... Cosas muy buenas. Gran Turismo 5 Prólogo, Gran Theft Auto 4... Por favor. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot, Resistance 2... Motor Storm 2... Haze... A ver. Killzone 2, Little Big Planet, Tekken 6, Soul Calibur 4... Ya se está riendo otra vez. No. Vosotros sois normales, hoy. Es que os veo y me resulta patético. ¿Cómo te resulta? Patético. Es que la Play 3 no tiene nada. Es que la Play no tiene nada. Pero sale un nuevo vídeo del Metal Gear 4 y nos estamos corriendo. ¿El chip Cell es Sonyer? No. ¿Qué crees, chache? Pregunta más. No sé. ¿Eres nintendero? Claro que sí. Es tan raro que puede ser, yo qué sé, ceguero y todo. Mira, yo soy lo que... ¡Qué asco! A ver, yo soy lo que me dé la puta gana. Cualquier momento. ¿Quieres que me haga ceguero? Venga. El Sonic Unleashed mola. ¿Has visto la transformación Super Saiyan? Eso no lo hace una consola de nueva generación, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos juegos tienes de la Dreamcast? Yo, uno. ¿Y piratas? Todos. ¡Uy, qué casualidad! Como todos los usuarios de Dreamcast. Más severo que eso no hay nadie. Ya. Pues eso. Me voy ya. A toma por culo. Que no flipéis tanto, que la próxima os lío aquí a hostias. Bueno, ¿Has venido con la pistola? Espérate, si es que yo no llevo pistola, sabes que son mis poderes. ¿Verdad? Súper solemne, ¿eh? El chipcel. Momento triste. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? Que pilla Sega. Pilla Sega y dice: oye, que te saco el Sonic Unleashed. Sí, claro. La nueva aventura de Sonic en la nueva generación. ¡Una mierda! Pero es que ahí no acaba la cosa, amigos. Ahí no acaba la cosa. Que salta Sega y dice: vamos a intentar volver. A los orígenes. Claro, Donny, a los orígenes. ¿Qué tal, Funs? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Orígenes de Sonic. Orígenes de Sega. ¿De qué me suena eso? De Sonic. ¿De qué me suena eso? No lo dijeron con el anterior también. Sonic the Hedgehog, sí. Sonic Team está detrás de todo. Sí, sí. Pero sin Yuji Naka. Sí, hombre. ¿Te piensas que va a volver? No. ¿Tú ves cómo está el barco de Sega ahora mismo? Sega está que se sale. Sí. Como dicen en Game Over. ¡Colega! ¡Sega está que se sale! Por la cuneta. Esto es tristísimo. Es muy triste. Esto es tristísimo. ¿Habéis visto las imágenes? Pero es que las imágenes, O sea, el que se ría de la cara de Ryu en Street Fighter 4. Que se lo haga mirar, ¿eh? Con Sonic. Que se lo haga mirar. Oye, pero no vas a juzgar. Pues claro que sí. Igual que se juzgó Street Fighter. ¿Tú jugaste al Sonic de 360 y PS3? No, la verdad es que es que tú no tienes esa experiencia traumática. Los bugs infinitos, eso sí que sí, sí. No, pues... Increíble. Pero bueno... Que ahora salta Sonic... Sega, después de decir... No, si vamos a darle unas vacaciones al erizo. Y saca cuatro juegos desde que dijo eso del Sonic. O que tuviera que ver algo con Sonic. Entre ellos, uno de Nintendo. Pero cuatro juegos, ¿eh? Pero vamos a ver. Seamos un poquito... Vamos a mirar un poquito las cosas con optimismo. ¿Qué optimismo? Puede molar. El juego no tiene mala pinta. Bueno, dicen que va a ser así como en 2,5D con algunas escenas en 3D. Pues ya está, puede molar, puede ser guapo. ¿Tú jugaste al Sonic de 360 y PS3? No, solo viendo la primera pantalla ya... ¿Tú a mí me ves cara de tener alguna clase de optimismo? ¿Si tengo la cara de Fernando Alonso? Mira, podías... No vamos a ganar nada. Ceros, ¿tú qué crees? Yo estoy de acuerdo contigo, Tony Alonso. ¿Ves? Tony Alonso. Además la gente dice que me parezco a Alonso. Vale, eso dicen. Eso, pero... Qué pesado. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? A ver, a nadie le importa si te... Es que realmente... Estamos hablando de Sony. Estamos hablando de que Sonic Unleashed es posible que salga en noviembre. En noviembre, encima de eso, ya. ¿Sabes? Así, para 360 y para PS3... Y no se descarta no alguna plataforma Wii, más. Pero claro, pero las imágenes vistas no es que auguren que vaya a salir para la consola de Nintendo. Porque claro, la calidad gráfica dices, uy, esto es una Wii... No sé. Pero bueno, definición. En fin, puede que hagan una adaptación para Wii, porque claro, pues se vendría. Pero bueno, no creo. De momento 360 y PS3 son las imágenes. ¡Hala! Vamos a hablar de otra cosa, venga. Motor Storm. Hoy tú que vas de épico, tú hoy, ¿o qué? Que mola a mí. Que por cierto, van a sacar la cuarta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No me jodas. De piratas, claro. ¿Pero qué argumento le van a dar ya? Bueno, pues no sé, pero tendrá poco que hacer. En teoría, algo que ver con la fuente de la eterna juventud, que es otro de estos mitos de temas. Mira, yo si el malo vuelve a ser el... ¿Cómo se llamaba? Barbosa. Sí. Si es Barbosa, yo firmo lo que sea, porque Barbosa es carismatiquísimo. Carismatiquísimo. Y oye, y el otro también, ¿cómo se llamaba? David Jones. Oh, también. Pero Davy Jones está muerto. Es un pulpo. Igual que rescataron a la del vudú, igual que rescataron al Barbosa, igual que rescataron también al protagonista, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Al Turner. Al Sparrow. Al Sparrow, o sea, esto es, bueno, pues en la línea de Disney ha sacado, bueno, aquí. Lo que van a rescatar seguro es el Motor Storm 2, que se va a llamar, Edu, además, Pacífica. Pacífica. Pacífica. Por donde sucede el juego, se llama la Pacífica. La Isla Pacífica. La Isla Pacífica. Que le quita mucha credibilidad estar hablando de Motor Storm 2 con esta canción de fondo, dicho sea de paso. Porque dice Sergio que este es un la canción que se escucha es buena. Hombre, es que un si juego es buena. Bueno. Hombre, si es buena. Motor Storm, pues poco se sabe. Imágenes que tampoco son nada del otro mundo. Y un vídeo esperanzador, no obstante. Un vídeo esperanzador. Hombre, a ver... Sí, se supone que tendría que ser mejor que el 1, ¿no? A ver, sí. A ver. El 1 no estaba mal, pero no estaba mal, era, pero podía mejorarse muchísimo. Claro, es que nos enseñaron un tráiler que parecía la Play 6. Por eso lo digo, se podía mejorar muchísimo. Sí, sí. Ahora, pues bueno, Motor Storm 2 tiene un tráiler que es bastante decente. Se ve mucho mejor que el 1, pero... Unas imágenes que no acompañan. A saber, tampoco a lo mejor nos esperamos el gran juego y no lo es. O a lo mejor, mira, claro, resulta hacer el bombazo padre. Monster Storm, pero a bueno. A ver, a ver. Bueno, pues sigamos con Warhawk. Operación Espejo Roto es la segunda expansión de Warhawk. El juego que está disponible en abril. Costará 6 euros a adquirir mediante el Store de PlayStation 3. Ofrece un vehículo de transporte de tropas con capacidad para 6 personas y 7 escenarios en el glaciar Vaporfield. Por 6 eurillos. Y bueno, es lo que hay. Dragon Ball Z Burst Limits, el nuevo timo de Atari. ¡LOL! Sí, sí. Llegará el 6 de junio para Xbox 360 y PlayStation 3. El juego en sí contendrá 35 personajes y 6 escenarios. Dada el número de personajes ya que tenía el Budokai Tenkaichi, Hay algo que no cuadra. Han vuelto a bajar otra vez todo el plantel. Y en este caso solo tendremos la saga de Freezer y de Célula, según lo que se ha visto en el tráiler y la portada. Ay, polluelo, qué poca perspectiva tiene. ¿Qué no ves que después, dentro de unos meses, sacarán otro? Claro. Con la saga de Boo. Tienen que sacar tres. El siguiente tendrá las sagas de Boo y algunas películas. Y el próximo GT, la saga normal y las películas que faltan. Se están preparando el terreno. Sí, sí, sí. Pero sí, no, o sea, a mí no me da buena espina este juego, ¿eh? Siempre no, lo he dicho. Gráficamente, a ver. Gráficamente está bien. Está y bien punto. Y punto. No, es no que el Budokai 3 ya estaba bien, quiero por decir. Por eso, viendo a lo mejor otros juegos, por ejemplo, el trailer de Naruto de PS3. Eso es espectacular. Supera a este bastante. De largo. Y es lo que digo, a ver, que siempre he preferido pocos personajes, pero que sean diferentes entre sí. Pero claro, dado como son los Budokai, serán todos los personajes iguales y habrá pocos para hacer otro juego con el que haya más. Uh-huh. Y hasta llegar a la burrada que se ha llegado en el Budokai Tenkaichi 3. Yo de verdad que no cuente con mi compra de momento y a ver si lo analizamos cuando salga. No estaría mal. Obviamente. No estaría mal. Ay, el Ferrari F2007, el Gran Turismo 5 Prólogo. Hablando de Ferrari. Pues a diferencia de que esta vez no están ni Alonso ni Hamilton para que nos dejen ganar. Con lo cual, llevar un Ferrari F2007 en el Gran Turismo 5 Prólogo no va a ser sinónimo de victoria, amigos. No, para nada. Pero bueno, de momento los amigos de Polyphony Digital nos dan la opción de llevar un Gran Turismo 5 en un Fórmula 1 2007. Cambiando la frase de lugar. Logro desbloqueado, 20 puntos. Pues sí. Pero está bien, ¿no? O sea, un Ferrari... Pero sí, ¿por qué decimos lo de los puntos si ya Cerón no lo apunta? O sea, hace ya semanas que por no lo Por lo menos, es verdad. ¿Te has quedado? Es verdad. Porque no tiene boli, nunca tiene boli. Es que... Sí, desde que me quedé sin bolis aquí dentro, dejaron de tener y, bueno, ya después de dos o tres semanas sin apuntarlos me parecía absurdo. Claro, la vida... Lo seguimos diciendo por aquello de la magia de la radio, ¿no? Sí. Pero es curioso. La vida de una criatura triste como Ceros, que no tiene bolis y vive como un perro, en una casa de perros. Perro. Sí, exacto. Es que quería... El nabo de pistacho. Joder, ahora tenemos la broma del nabo de pistacho para 100 años. ¡Ala! ¡Venga! Nabo de pistacho. Yo te doy coba, perro. Gracias. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Cero. ¡Mierda! ¿Pero se va a poder hablar en este programa o qué? ¿Se va a poder hablar de nada? Sí se puede. ¡De nada! Sí se puede. No lo ves, mierda. Estás hablando. Me voy a ir a una pensión. ¿Una pensión para qué? Una pensión. ¿Y qué vas a hacer en la pensión? ¡Arranca, perro, arranca! ¡Run! No puede. Ralentizas el programa. Qué mejor canción para hablar de Smash Bros. Brawl. Qué bien. Que ya ha llegado a América con unas cifras que asustan ya. 1,4 millones de unidades vendidas. Esto sintonía, el día de sintonía del perro. Pero ¿tú qué te has creído, perro? ¿Qué descompara? Noticias Metal Gear. ¿Qué? ¿Cómo ha sido eso? Joder, ¿cómo se le ocurra el Edu? ¿A qué molo? ¿Noticias qué? Metal Gear. Pero por favor, lávate la boca. ¿Qué miedo? ¿Qué tienes ahí? No sé. Bueno, esa es la noticia. Estamos en sección para los Snake, o sea que estás bajo mi jurisdicción. Mira, pues tu juego favorito, que de momento creo que es ahora mismo, sí, ha vendido 1,4 millones de unidades. El día del lanzamiento, ¿eh? Ahora llevará muchas más. No, esta es ahora. El día del lanzamiento son 874.000. No, 1,4 millones la primera semana del lanzamiento. Ah, la decir. Primera semana. Sí, sí. He entendido el primer día. Ahora te has leído el titular y corriges, ¿no? No, porque esta semana es muy... Esta noticia es muy vieja. Estás en mi jurisdicción y yo dicto. Vale. Vale. 874.000 en el primer día. Vale. Ah, estupendo. Ahí, dime... Una media de 120 copias vendidas. Cállate un poquito, cállate. Voy a locutar un poco. Bájalo. Bueno. Voy a locutar. Locuta, yo te dejo. Y yo locuto y digo... porque la fecha de lanzamiento del juego en Europa es... Eso, el silencio que habéis escuchado. ¿Lo queréis escuchar otra vez? ¿Cuándo sale el juego? La fecha de lanzamiento en Europa es... Eso. Pero bueno, ¿no tenemos fecha o qué? No, no, no. No. Es muy triste esto. Es porque están haciendo el micrófono para la Wii. ¡Desastre! ¿Y por qué micrófono? Vamos a ver. ¿Qué sé? Vamos a ver. Un, dos... ¿Y por qué leo yo aquí abajo que Riggy promete un gran juego? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. No había pensado en esa posibilidad. No, no, creo. ¿Por qué leo yo aquí abajo? No, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás pensando? ¿Que está hablando del Brawler Europa o qué? Hombre, no. Pero tú eres un descerebrado. Tú eres un cochino. ¡Guarro! No he dicho nada. No, no es eso. Estoy hablando de que... Uy, ¿qué gritos son estos? Alguien grita. ¿Alguien grita en la radio? ¿Qué están haciendo? Increíble, ¿no? ¿Qué están haciendo? No, lo que yo estoy diciendo es que cómo pueden estar hablando de un juego para Navidades y no sabemos la fecha de este juego para Europa. Pues no tienen prisa. No. Es una puta vergüenza. ¿Sabes que primero quieren sacar el Mario Kart? ¿Y el Wii Fit? ¿Y el Wii Fit? ¿Y el Wii Fit? Es una vergüenza, hombre. El Wii Fit sí, ¿eh? Sí, sí, Wii Fit sale ahora ya y Mario Kart y Raúl nada. Ah, mataos. Pues ya está. No ya saben está. El carisma que les va a suponer tener a Snake en su consola. No tienen ni idea de nada. Ay. Ignorantes. Bueno, pasamos a hablar de la Todopoderosa. Y es que Okami saldrá en el segundo trimestre de este año 2008 en Europa. Pero se sabe la noticia... Sí, parece ser que no va a salir en castellano. ¿Otra vez? Sí. Esa gente no se cansa. No, no, no. A ver, esta vez el distribuidor del juego va a ser Nintendo España. No lo va a distribuir como lo distribuyó en su día Electronic Arts. Y no se sabe qué ha pasado. En teoría ha salido uno de los directores de Capcom Europa y ha dicho que no puede ser traducido al castellano. Pero dudo... que Capcom Europa tenga algo que decir ante esto. No tiene mucho sentido tampoco. Ninguno. Yo creo que no tiene ningún sentido. Y creo que si a Nintendo España no le interesa doblar este juego, no va a salir doblado al castellano. ¿Por qué no le interesa? No lo sé. Porque la verdad es que el juego fue muy maltratado en PlayStation 2, no solo por el idioma en inglés, sino que encima la campaña publicitaria fue de verdadera basura. Fue nula, no hubo. Mira, ¿queréis ver una manera de publicitar el juego? Perro, ¡sí! Perro. ¿A ti las lobas te ponen? Dime, Tony. ¿A ti las lobas te ponen? Me pone todo lo que se mueva, y lo sabes. Ya. Pues aquí hay una loba que una diosa. En la cama. Ay, Dios. En la cama. No sé si podré estar a la altura, ¿eh? No sé, pero tiene un pincel y hace cosas con el pincel. Madre mía lo que hace con el pincel, perro. Se come mi pistacho. También podría. Lamerlo. ¿Con la ayuda del pincel? Podría. Pero el pincel mancha de tinta. Y no es agradable. ¿Y esto a qué viene? Pues estamos publicitando el juego. Ah. Ahora la peña cuando se compre el Okami pensará en el perro tirándose a las lobas. Es que no sé. ¿Tú crees? Qué puto asco. No, no, Tony, no. No. No, no, no lo he desbloqueado. 5 puntos. 5-0. Yo le daría 5. ¿Y qué logro es? Logro, pues... Marketing nulo. Marketing nulo. Es que has hecho que la gente que lo quería comprar no lo comprara. Es como el marketing de Microsoft en España. Nulo. Nulo. Nulo. Pues eso. Nulo. Te habla de 200 cosas, te habla de 200 no sé qué. Y cuando te dice que es 360 ya te has olvidado del anuncio. ¿Te has olvidado del anuncio? Sí, sí. 200 no sé qué, 200 maneras de Yo jugar. El otro día estaba viendo 4 y estaba viendo Fama. ¿Eh? ¿Sabes aquello? Me ahorro la pregunta. ¿Qué hacía Chache viendo Oye, Fama? ¿Qué tal Las tontas no van al cielo, Chache? ¿Eh? La habrás visto, ¿no? No. Es raro. Seguro que la has visto, ¿eh? No sé de qué me estás hablando. Un estúpido de A ver, yo estaba en casa porque estaba con Dumbledore. Uh-huh. Y estaba el Dumbledore con el mando. ¿Qué hacía? Entonces el Dumbledore solo quería ver Fama. ¿Qué hacía el Dumbledore en tu casa? Porque le gusta Fama, yo qué sé. Le gusta Fama a Dumbledore. Ah, y yo estaba en el sofá y por eso quería descansar. Y por eso va a tu casa. Claro. Madre mía. Es lo que he pensado, claro. Pues no ha pasado nada raro, ¿eh? No, pues el cero no opina lo mismo. Pues me da igual lo que opine el cero. El caso es que Dumbledore estaba con el mando y pues ponía Fama. Uh-huh. Y sale un anuncio de la 360. 20.000 cosas, 20.000 cosas. 200, y al final, 200, sí, sí. 360. Y digo, bueno, vale. pues estupendo, porque la gente ya pues no se fija. Claro, has metido 20.000 mensajes y al final 360. Uh-huh. Vale. Si la gente en este país solo conoce la Play, la 3. Play y la Wii. Y la ahora. Wii. Ahora la Wii. Ahora. Ahora. Qué triste. Ay. Qué lástima. Vamos a otra es lo cosa, que hay, ¿no? Es lo que hay. Sí, no sí. Es malo ni bueno, es lo no, que es hay. Es lo que hay. Somos los que somos. Ni son los que están, ni estamos los que son. Opona. Opona, el juego de Wii que ya está en fase gol. Y ya se ha dicho que saldrá el 25 de marzo en Norteamérica, pero aquí no se sabe si saldrá. Saldrá. Supongo que es sí. De Koei, debe ser bueno, seguro. ¿Seguro? Es una de las grandes apuestas de Wii. Pues a ver qué que sale no al final. Lo sepa, es un RPG japonés. Y que el juego controlamos a Epona, el cual tendrá que buscar. ¿Epona? Epona no. Opona. ¿Epona? Opona, ya le gustaría a la gente que fuera Epona. Sí, pues. Se con el arco. Claro, ahí. Con el. con el zapper. Con el zapper. Y pues Opona tendrá que buscar a sus padres. Han desaparecido, su familia. Además no puedo evitar pensar en Epona al leer yo el título. Yo tampoco. No puedo. Pues no, pues es un bicho del espacio gordo. Sí, ya. Pero ¿tú crees que eso es Calimán, un personaje, un bicho del espacio gordo? No sé, mira el loco roco. Son bolas amarillas. Molan. Ya, pero es que bolas amarillas ha habido carismáticas. Ya, bueno, pero el Opona también mola. Y si hablamos de la... Uy. De la... Uy, un ratito más. ¿Qué juego es, chachi? A ver, la noticia es... A ver... No nos ponemos serios porque a mí no me hace ni puta gracia el tema este, ¿eh? ¡Momento, chachi! ¡Baja el volumen! No me hace mucha gracia porque nos estamos encontrando con que Nintendo promete. Promete. No entiendo esto de prometer. Nintendo promete. ¿Y qué promete, chachi? Nintendo promete un gran juego para Navidades. Vamos a ver. A mí me hace mucha gracia cuando salen noticias de este estilo. Nintendo promete, Nintendo siempre contenta. Es que no. Siempre promete. Pero es que cuando tú prometes, quiere decir que no lo has hecho bien. Pero ¿qué prometes, chachi? ¿Qué claro, ¿qué escúchame, juego? Tony. Sí, sí, sí. Yo te digo, es tu momento, te prometo. Quiere decir que algo has hecho mal. Porque algo has hecho mal porque quieres prometer. Claro, ¿lo sí. entiendes o no? ¿Tú lo entiendes? Estoy quedando un poco extrañado. A ver. No, a ver, yo me explico. Yo bueno, me explico. El cero es tampoco, ¿eh? Aquí el 75%... Sí. Cállate un poquito no. Que estás en mi momento. Yo no te chafo a ti los amigos de Tony. Que bien poco me interesa. ¡Hola! ¡Pero qué cruel! El caso es que cuando tú dices Nintendo promete un gran título es como si tu trayectoria hubiera sido triste. Porque vamos a ver, la trayectoria de la Wii de títulos, ¿cómo ha sido, Edu? Zelda, Twilight Princess... Mala. Pues no, mala. Bueno, mala. Redestil. No tenéis ni idea. Somos unos raros. Si somos unos raros. Si en enero ya se hablaba de que este año iba a ser el año de la Wii, sacando el No More Heroes y sacando el que sacaron en enero y en febrero, sacaron un par de títulos, un Guilty poquito Gear. De... Sacan Wiki. Y se hablaba del año de la Wii. El año... Pero en cambio Nintendo promete. ¿Y qué promete? Con lo cual, tiene que ser algo muy bueno que mejore lo anterior, con lo cual lo anterior ha sido una mierda. Chao. ¡Ay, Dios! ¡No te engañes! ¡No te engañes! No me engaño, si soy realista. No, en abril me conectarás. En abril te conectaré. ¿A ti te ilusiona el espíritu de la Wii del chache? Pues claro que sí. ¿Qué juego será? ¿Un Zelda? No. ¿Un Mario? Cualquier tontería, ¿no ves que se vende? Uy, pues visto así. Ricky Filsain me ha dicho, habrá un juego realmente grande para las próximas Navidades. Un juego que los usuarios desearán. Todo lo que te puedo decir es que lo anunciaremos en el próximo E3 y que será fantástico. Los jugones estarán emocionados. Yo creo que es el resto de Sinfonía. Y el resto de la audiencia también estará emocionada. Y para un poco enfilar un poquito por dónde puede ir el tema, dice, todos los lanzamientos que vendrán después del E3 maximizarán todas nuestras franquicias clave. Claro, yo creo que es el Tesla Sinfonía. No, porque no es una franquicia clave. Eso lo dirás tú. Lo digo yo, pues sí. No es una franquicia clave y no es de Nintendo. Franquicia clave. Que... Cats. Dogs. Nintendogs. Pero esos juegos molan. Wii Fit. Esos juegos molan. ¿Quién no tiene un juego de esos en Training casa? For Your Eyes. Sí. Matemáticas con el Kageyama. Max Training. Ese te lo compraría. Sí, por el nombre. Por el nombre. Sí. ¿Lo ves? Sí, sí. Ya me tendrías en tu casa. Divaguemos, señores. Divaguemos. Comprar, ¿no? Donkey Kong. Divaguemos. Donkey Kong. Lo pongo sobre la mesa. Se rumorean en los foros que puede ser Donkey Kong, ¿no, Tony? Uh-huh. Kirby. Puede ser Kirby. Hostia, Kirby. ¿Cuánto tiempo? A partir del pero DS lo que, no saca ninguno, claro, ¿verdad, Kirby? Lo que, está el Iwata ahí que está deseando hacer un Kirby. Lo que yo creo que seguro será una saga de un personaje del Brawl. Apuestas. Más apuestas. ¿Cómo se llamaba? Screamer, ¿no? Pete. Screamer, ¿no? Porque se ha olvidado. Uh-huh. Voto por Pete. Pero yo creo que sería bueno, antes sí. que contar, descartar. Sí, y yo sí. descartaría. Star Zelda. Fox. Metroid. Fire Emblem. Mario. Porque Mario acaba de ser el Galaxy. Fire Emblem. ¿F-Zero? O sea, ya nos quitamos. Podría bueno, ser un F-Zero y sería muy bueno. Podría ser un F-Zero. Los F-Zeros están muy bien. Claro, pero si lo sacas otra vez en la misma consola. Ay, no, en la Wii, quiero decir. Ya está. Bueno, el caso es que, dejando al margen el tema del anuncio de un gran juego para Navidades, el tema de que Nintendo prometa, a mí me da mala espina. Porque quiere decir que reconoce que no ha sido buena su trayectoria. A mí es lo que me transmite el título. Pero bueno, igual son paranoias mías y por eso vamos a hablar. Básicamente, sí, podría, sí, pero sí. Vamos a hablar de Gears of War 2. Pues sí, amigos, porque han liberado unos cuantos vídeos de Gears of War 2 para el Xbox Live. Entonces, os metéis en los vídeos y veis los nuevos vídeos que han puesto. Entre ellos, la demo técnica del Unreal Engine 3. Con lo cual, veremos todas las novedades que implementa este Unreal Engine 3, la nueva versión del Unreal Engine 3, quiero decir, y un vídeo comentado ni más ni menos que porque Cliff Bleszinski, alias el puto amo. Junto a Jade Raymond, los dos grandes del mundillo ahora mismo. Es que son carismáticos los dos. Jade sí, Raymond, Cliff Bleszinski y Peter sí. Moore. Mira. Bueno, Peter Moore ahora... ¿Qué pasa? Peter Moore mola. ¿Qué está haciendo ahora? En Electronic Arts, ahí moviendo el cotarro. Ya verás, cuando lo mueva. Uh-huh. Vamos a adorar Electronic Arts. Sí. EA Sports, vamos a adorarla. Sí. Bueno, y vamos a hablar de chetos. Estaba seguro de la canción Atena, pero no estaba seguro. Ya vamos a hablar de chetos y por eso tenemos a Sandor al teléfono. ¡Bien! Cheto. Esto es una blasfemia. No, esto es un cheto. ¡Es una locura! ¡Esto es Arcadia Gamer! ¿Qué pasa, gameluzos? Sandor. Pues no está. ¿Qué pasa, Chache? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola. Oh, hola. Hola. Ay, pero si es Sandor. Hola, ahora sí. ¿Y yo quién soy? Tú eres Tony, ¿no? No, soy Sandor, fake Sandor. Es el secretario de México. Oh, Dios. Soy fake Sandor. Y voy a imitar a un cubano. Hola, chico. ¿Cómo estás, Sandor? Oye, a mí le pego un tiro al Fake Sandor este, por favor. Fake Sandor, sí, muérete. Que se oye de paso. No me mates. ¡Ay! ¡No me mates! ¡No soy Sandor! ¿Pero quién eres entonces? ¿Quién eres? ¿El secretario cubano? Soy el secretario cubano. Madre mía, pégale otro tiro que no se ha muerto todavía. ¿Tú quién eres? ¡Secretario cubano! ¡Otro tiro! ¡Páralo ya! ¡Mátalo! Tercer tiro en la pierna. Ha fallado esta, ¿eh? Cero. ¿Quién eres? ¡Secretario cubano. Secretario cubano, otro tío. Qué asco. Me ha salpicado y todo. Ha muerto. Muy buenas, Sandor. Muy buenas. Bueno, damos por matada la broma del secretario cubano, pues, sí. ¿No? Vale, perfecto. Pero hola, Sandor, ¿cómo estás? Pero pobre hombre, ¿por qué lo matáis? Porque no valía como secretario tuyo, Sandor, porque si el Edu no tiene secretario, el Chache no tiene secretario, yo no tengo secretario, y el Cero no tiene secretario, ni la Tamara, la novia del Cero, tiene secretario A. No, secretario A. No hay derecho, no hay derecho. Que mandes en Madrid no te da derecho a tener un secretario A. Entonces, ¿feeling qué es? El becario, que no secretario. ¿Cómo? Nada, Sandor, ¿qué más da? Oye, ¿qué te digo yo? Mira, ¿sabes? Has entrado en la noticia que comentábamos que Microsoft va a reiniciar la puntuación de las Gamer Scores de los tramposos. Sí, porque tú, a lo ¿cuántos, que digo yo? ¿Cuántos puntos de logro tienes del Gears of War tú? Yo, los 1250. ¿Y cómo es eso? ¿Has matado a 10.000? Sí. ¡Al igual! Y me he jugado ahí mis 20 partidas de mínimo 3 rondas en los mapas nuevos. Y de la maldita dominación, que eso reconozco que lo hice con dos mandos. ¿Con dos mandos? Con dos mandos, sí. Tú coges, te conectas un segundo mando y te vas a jugar tú solo y sacas el logro. Ah, bien. Amigo, bien. Son los truquillos. Claro, claro. Pero eso es cheto, ¿no? No, eso no es cheto. Bueno, ¿pero te van a banear o no? No. No, vale. No. Nix. Además, yo me río de eso porque lees la noticia, te vas a mygamercard.net, que es a fin de cuentas el listado este oficial de Microsoft, y ves que realmente hay como 14 o 15 personas con más de 200.000 puntos en logros. Bueno, a lo mejor se vendieron la vida por la 360. Sí, claro. A ver, 200 juegos en 2 años y poco que lleva la 360, como que no, ¿eh? Hombre, posible es. Difícil, sí. Posible también. Y sí, vale. Posible siempre y cuando tengas a la típica fábrica de chinitos como los que cultivan oro en el World of Warcraft. Sí, igual. Sí, más o menos. Igual. Bueno. Bueno, oye, que dejamos de liarnos, ¿no? Hablemos del chat. Venga, estamos 28 personas. Oh. Un saludo muy especial a Radio Behind, que siempre se me olvida saludarles. Pobre. Y a nosotros también, dicho sea de paso. Claro, pero yo le he dicho ahí discretamente. Vale, me gusta que la hayas pillado. Allá vamos. Estamos Nano, Alquima, Barrio, Zidane, Demol, DGJK, Feeling, Gaoka, Gim, Ichigo TJ, Javiere, Johnny BCN, Mascanieblas, Neoripo, Oyamauchi, Osano, 13.500 de Radio Behind, Saeva, no hay wey ahí grande con Saeva. Director, Saeva, director. Es que estamos un poco... Shura Limón. Uy. Sigma. Uy. Skater F Full Metal Alchemist. Uy. Solrak 23. Uy. Top Sao. Ubilol. Uy. Valmonet. Uy. Y V Brulla. Uy. Bien, pues somos gente, tú. Sí. Está bien. 29 personas. Muy bien. Que acaba de entrar Taken. Un saludo para Taken. Perfecto. Pero casi llegas tarde. Ha entrado justo a tiempo. Justo a tiempo. Pues bueno, Sandor. Bueno. Pues nos vamos a hablar del Prey 2. Juegazo. Sí, a ver si no tarda otros 10 años como el primer Prey. Es curioso que vaya a salir la segunda parte del Prey antes que el Duke Nukem Forever. Cierto. Pues sí, y además de la misma compañía, lo que son las cosas. Por eso mismo lo digo. Por 3 de Realms, que váyatela las dos. Váyatela. Bueno, Sandor, pues muchas gracias. Un saludo. Adiós, Sandor. Adiós. Bueno, y nada, tenemos el Prey 2. Poco se sabe de Prey, aparte de esa imagen que ha salido. Bueno, ya es suficiente. Una imagen bastante pequeñita, no se puede ver gran cosa. Ya está. Suficiente. Simplemente la ambientación futurista que tiene. Suficiente. Sabemos que va a salir. Bueno. Sí, es una gran noticia que vaya a salir Prey 2, y sobre todo viendo que Prey 1 gozaba de grandes críticas. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, lo que sale. Y lo vuelven a hacer los amigos de Humanhead, que eso es importante, ¿eh? Prey 1 es muy bueno y es uno de los primeros grandes éxitos de Xbox 360, cuando todavía el lanzamiento estaba ahí haciendo daño a gente como a mí, que echábamos pestes de la 360 por aquella época. Es que... Ay, ¿Cómo me arrepiento? Fue un primer mal encuentro. Muy mal encuentro. Bueno, y un Real Tournament 3 que podría llegar a 360 en junio. Sí, un Real Tournament 3 que saldrá en Xbox 360 por allá por junio, en teoría. A ver si es verdad. Mira, la todopoderosa sonando. Bueno, parece ser que se va a mantener el tema de las descargas de mods. A ver si es verdad, insisto. Y ya está. Y eso es lo que hay. A ver si es verdad que sale. A ver si es verdad. Ha dicho mi noticia, pues yo te lo agradezco. Nada, de nada. Porque ahora te toca a ti otra de 500 Microsoft puntos que te vas a llevar. ¡Bien! Solo yo, ¿no? Porque tú no lo vas a comprar ni Arcovino. El mismo sello y todo. ¿Eh? El mismo sello y todo. Sí, todo sí, sí. Hay una curiosidad, una pequeña curiosidad, un pequeño paréntesis sobre el especial de Street Fighter, que descubrimos una cosa muy curiosa de Street Fighter 2. Y es que el sello de Ryu, del speaker. ¿Qué más? De Ryu, Ken, speaker, Saga, Dalsim. Gail, Dalsim. Todos, es el mismo. Todos en la misma voz. Todos en la misma voz, pero después en el registro de voces dice que no. Pero es que probadlo vosotros mismos, o sea, quiero decir, es igual, exactamente igual, sobre todo el speaker, que bueno, se llama el plomero. Man, Tiger, Hadouken. Bueno, oye, que sí, que parece ser que en Australia el Grand Theft Auto 4, como va a salir más caro que en el resto de países, pues van a dar 500 Microsoft Points por la compra de este en Xbox 360. Mira, y los europeos, al ver el precio del juego aquí en Europa, nos quedamos pensando, pero es que aquí también es más caro. Y Microsoft, que es complaciente, ha dicho, vamos a darle 500 Microsoft Points de mierda. Por si acaso, para comprarte los capítulos extras, mira. Ah, mira, eso está bien, es verdad, Edu. Mira el tío inteligente, logro desbloqueado. Edu sabe de marketing, no como yo. Claro. ¿Ves, ve? Pues a no ser que los capítulos valgan 1000. 600. Claro, o 600. Te dan 500, pero el capítulo va a 600. ¡Y solo me faltan 100! Y tienes que comprarte patapán, más Microsoft Points. Patapón. Luego, a ver, tranquilizar a la gente porque parece ser que también saldrá la edición especial de Grand Theft Auto 4 con la bolsa, con la caja metálica, con todas las cosas. La edición guapa. Sí, a 99,99. O sea que muy bien, ¿eh? Nada como la edición legendaria, que venía mucha cosita, pero no. 120 pavos del tirón, ¿eh? Que dolía. Seguimos con las buenas noticias. Yakuza. ¡Yakuza 2! ¡Ryu Gagotoku! Hombre, ya iba siendo hora. Este sí, sí, ya yo pensaba que había salido. Yo pensaba que no saldría ya. Yo también. Pero pensaba, bueno, no saldría. Pues este verano del 2008 saldrá para Play 2. Uh-huh. Mira, otro juego para apuntar para la consola de Sony. Sí, sí, para sí. Difunta ya. Difunta punto a punto. Pero aún le quedan cosillas. Como esta, Yakuza 2, saldrá en inglés probablemente. No nos engañemos, no empecemos ya a tirar piedras. ¿Quién sabe? ¿A tirar piedras a la nada? Lo siento, chicos, lo siento. Es que veo al Chache mirándome. ¿Qué refrán querías decir? ¿Eh? Baja el volumen, cero. A ver, repite tu frase. La anterior, para que él dijera lo de lo que no ha dicho bien. No, se lo ha soltado así por la puerta. Ah, sí. ¿Qué querías decir? Que no, que va a estar en inglés, seguro. No deberíamos tirar piedras. He dicho, este juego... A nada. ¿Cómo era? Es uno de los últimos juegos de la difunta consola de Sony. Tira una piedra a favor de Chache. ¿Te refieres a eso? Tiene una piedra a favor de Sega. ¿Pero a qué? No, ahora no. Es que... No te entiendo. ¿Qué quieres que haga? Pues que digas un refrán bien. Porque ahora, ¿qué dirá la gente? Chache. ¿Qué? Los platos sucios se lavan en casa. Muy bien. Era ropa. Lo ha dicho bien. Lo ha dicho bien. Bueno, mira. Vamos a cortar este hilo tan tenso con una llamadica. Sí, es que siempre se le acaba cagando. Es que esto es muy tenso. ¡Hola! Esto es muy tenso. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién es? Soy Feeling. ¡Don Feeling! ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Verdad? Es que he escuchado algo por ahí de becario. No sé, es lo que dice Sandor. Yo defiendo mi posición como striker, ¿vale? ¡Striker! Es un striker. Sí, sí. Striker, pero... B y C y salgo yo ahí a pegar una patada y me largo. Pero los del King of Fighters no molan. A no ser que sea el Joe. Oh, sí. Es el Joe, no molan, es el macho, Joe. Del KOF 2000. como que no molan. O sea, Neo y Geo, tronco. O sea, son la puta clave. Ahí, ahí nos ha dado. Ahí nos ha dado. Ahí nos ha dado. Pues bueno, Feeling, ¿qué te trae por aquí, aparte de los insultos? Pues no, yo no iba a insultar, pero es todo con cariño. No, era para hablar de que Yakuza es Dios y punto. Ah, sí, sí, sí. ¿Tú lo has jugado, Feeling? Más sí, profundamente que yo, probablemente. Lo he jugado, lo he jugado. Lo he jugado bastante, además. Yakuza 2, ¿qué tal? ¿A la altura del 1? No lo he jugado todavía. Porque... Ah, vale, vale. Digo, a lo mejor has jugado el Rigo Gagotoku. ¿Has jugado tú al 2? ¿Eh? ¿Has jugado tú al 2? No, yo jugué al 1. Algo. Ya, yo, y me gustó mucho. Lo que pasa es que no tuve tiempo de acabármelo. Ahora, el que tiene buena pinta es el Yakuza 3, ¿eh? Pero es que los juegos muy atrasados. ¿Eh? En el tema Yakuza. Sí, muy atrasados, muy atrasados. Muy atrasados. Pero es que el Yakuza 3 está basado en la época Meiji. Sí, vamos, la época de Musashi Miyamoto. Tú vamos a tener a todos los figuras ahí en cabeza. Oh, qué guapo, qué guapo. Grande. Hombre, es buena idea. No sí. hay coches, pero es buena idea. Os recomiendo bastante que, o sea, hay un tío, creo que, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero el tío que compone la banda sonora es un rap, ojito al estilo, que parece que van a mezclar un poquito de las ideas que... Samurai Champloo. Sí, justamente. Oh, qué bueno. Eso estaría fino, fino. Watanabe. No sé cómo se llama el rapero, pero vamos, tiene un estilo bastante particular y, joder, macho, yo he visto en el videoclip del Yakuza que sale el rapero cantando con imágenes del juego mezcladas y... Uf. Muy bien, muy bien. Pues tiene buena pinta, sí. Sí, a ver si puedo colgar el link. Muy bien. Pues nada, Feeling, pues a ver. Y nada, parece ser que el Yakuza 2 en teoría cierra parte del arco argumental que se queda abierto en el primero. Ajá. Uh-huh. Y que no puedes enterarte de la saga entera a menos que juegues a los dos juegos. Evidentemente. Como suele pasar aquí. Pero vamos, que yo creo que Sega ha hecho uno de los mejores juegos que puedes recordar, ¿eh? En los últimos años sí, desde luego. Sí, hasta que se sale. Por la cuneta. Sí. Está el chiste robado a saco de Game Over, ¿eh? Totalmente. Lo dejo ahí en Totalmente. El aire, que no piense la gente. Mira los de Arcadia Gamer, qué graciosos. Con los chistes estos de la cuneta. No, es de Game Over, ¿eh? Porque como somos oyentes de Game Over, nos copiamos. Claro. Porque no te claro. la gana. Que después ellos hacen lo de la core y no dicen nada, ¿eh? Eso. Va pullita Game Over ahí. ¿Tienen la core? ¿Eh? Lo tienen la core, tienen la core. Sí, tienen la core en nuestro, ¿eh? Mío, en concreto. Vaya. Bueno, vaya, por Dios. Ahora ya está, ahora no es mío. El nombre de Arcadia se lo puse yo. Mierda, qué pesadez de tema, Edu. Esto daría para otro especial de 6 horas, por lo menos. Sí. Joder. Podríamos hacer el especial quién puso el nombre de Arcadia Gamers. Sí. Arcadia Gamers sí que lo puso todo. Bueno, vosotros tenéis al único striker gilipollas que se compró la Elite antes de que bajara de precio, ¿eh? ¿Quién es? ¿El Sandor? No, yo. ¡Oh! ¡Ah, es verdad! ¡Qué primo! ¡Pringao! ¡Que eres un pringao! Sí, sí. No, pero te queremos, Phil. Ya. Hijo de puta, ya, claro. Menos mal que hay muchos kilómetros de distancia. Sí, por eso te insulto. ¡Hala, que corra el aire! Bueno, don Feeling. Bueno, señores. Que muchas gracias por la llamada. Siempre un placer tenerlo aquí. Nada, hombre. Ya no creo que vuelva a llamar en mucho tiempo, pero bueno. Sí, hombre, sí. Ya irá alguna presen o algo. Ya te colaremos. O te colará Sandor también. Ahí, sí. Hay sitio. Bueno, nada, gracias, Feeling. Ok, chicos. Venga, hasta luego. Oye, y ahora que lo pienso que se va Feeling, no me voy a ir a Madrid en breve, ¿no? En teoría sí, ¿no? Sí, tenemos que mirar los billetes. Llevas diciendo eso desde hace dos semanas. Por lo menos. ¿Tiene fecha el Escomanga ya? Sí. Esto es como el especial Street Fighter. No tiene fecha. Sí la tiene, pero no me la sé. Sí, ah, te estaba pidiendo que no me la hicieras. Del 9 al 12 de marzo. De mayo. De mayo, sí. Le doy ahí como se lo curran, tío. ¡Hala! ¡Sims 3! ¿Esto qué es, Edu? Double Dragon. Qué grande. Ni más ni menos. Pero esta versión no salió, evidentemente. Qué bueno. Qué guapa. Dale, chache, dale. Nada, que Sims 3 para 2009, para PC, nuevo motor gráfico. Ya lleva en desarrollo 3 años este nuevo motor gráfico. Y esto no es la noticia, pero me aventuro a decir que con el Sims 3, al mes siguiente, al otro, tendremos nuevas expansiones de los Sims mean en tu cocina. Mira, un chiste polivalente. Los Sims llegan, chiste polivalente. En tu jardín. Los Sims se lavan su trasero en tu bidet. Los ajeno. Sims lavan su trasero en bidet ajeno. Qué rima. Sims 3, expansión. los Sims lavan su trasero en bidet ajeno. Mira, bueno, ¿qué más? Mira, ¿qué más? Los Sims hacen radio. Los Sims en Arcadia Gamers. Los Sims tres cuartos de hora en la taza del váter. Sí, los Sims adoptan a Koopa. A ti te gusta mucho el váter. Los Sims juegan a él no. A él no. Los Sims juegan al 1. Los Sims juegan al 1 hasta las 6, que vendría a ser la segunda. Pero eso sois vosotros, ¿no? Bueno, es hora de confesarse, chache, me parece a mí. ¿Desde qué hora a qué hora jugando al 1? Desde las 2 de la mañana hasta las 6 y media. ¡Pero qué enfermos! Con Saeva y Sandor. Sí, pero Saeva se recogió pronto. Pues tenía que trabajar. Sí. A las 4 y media se recogió. Tampoco, bueno, tampoco es pronto, tampoco es pronto. Aguantaste 4 horas de no, uno. Pero de 4 y media a 6 y media no pudimos dejar de jugar porque el Tony no nos dejaba salir. Ah, porque es un perdedor. Porque no nos decía. Nos decía que. Es un loser. Es un loser. Nos decía que hasta que no ganara no nos dejaba salir. Sí, pero es que ahí no acaba la cosa. Ahí no acaba la cosa. Que no se me ocurre otra cosa que invitar a Alberto de Ourense, nuestro gran amigo Alberto. Oh. Y gana. Me invitamos y gana. Y digo, ¿para qué te invito, cabrón? Y me voy. Ahí todo rabioso. Ah, claro. Tony invitó a otro para que perdiera. Y así decir, mira, no he quedado último. No, o sea, no. Qué tramposo. Qué asco de tío. Te van a quitar puntos del logro. Tendrían que quitarte puntos por ello. No, vamos a hablar de otra cosa, venga. No. Tom Clancy. Es que no. Tom Clancy, que como sabemos, pues Ubisoft ha comprado todas sus licencias. Así baratito, ¿no? Sí, es la noticia, 6 millones de euros. No, 60 euros. 60 millones de euros, 60. O sea, Dios. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¿Dará tanto beneficio estas sagas? Pues espero que sí, macho, porque, joder. Pues sabemos que, por ejemplo, Rainbow Six, Splinter Cell o Ghost Recon son tres grandes sagas de Tom Clancy, pero, joder, 60 millones es mucho, ¿eh? Sí, sí. O sea, es que... Se lo pagarán en 3 años por eso, ¿eh? Ah, oh, bueno. Sin intereses. Y con gasto fijo. 0% total. Ahora cualquiera puede ganar como Alonso. ¡Refresco! ¡Refresco! ¡Refresco lo que está saliendo en Japón! ¡O las ventas! ¡Refresco, refresco! ¿Qué es eso? ¿Quién es la primera? Venga, dale tú. Ay... Han desbancado a Wii. ¿Y de qué manera? ¿Y qué manera? ¿Y qué consola? No. Es que esto ya viene siendo una toniquilla de las últimas semanas. Toniquilla quiere decir que viene sucediendo de vez en cuando. O de Tony. Toniquilla de Tony. Cállate. ¿Qué toniquilla? Procede de Tony, toniquilla. Ventas. Japón. Pues primera posición para PSP. Lol. Con 57.000 unidades. Segunda posición Wii con 55.000. Nintendo DS con 53.000. Abajo ya tenemos a PlayStation 3 con 14.000, PlayStation 2 con 9.000 y Xbox 360 con 1.744. Ya no afecta a nadie esto. Ya no hace falta ni decirlo con pena, pues no nos afecta a nadie. Hombre, un poco de pena sí. Pero me estás diciendo que la todopoderosa Wii está cediendo contra la PSP. Pero sí, bueno. Y no podías decirlo de mejor manera, Chache, porque la PSP está ganando a la todopoderosa Wii gracias a la todopoderosa. Gracias sí, a Monster Hunter. Básicamente. Ay, qué rico. Y ya verás cuando salga para Wii. Madre mía. Bueno, ya estamos. Bueno, entonces Wii, entonces estará por otra vez. Por hemos encima. Terminado las noticias, creo que es la segunda vez en toda temporada que acabamos a las 12, que es la hora oficial de... De acabar las noticias. De que nunca las lo damos. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y además, como el análisis de hoy es larguete y tenemos un invitado muy especial, los amigos de Tony. ¿Y nada, no tenemos nada más después de eso? No. Pues no sé si vamos a... Tenemos la postdata, ¿eh? Tenemos la postdata. Pero... Claro que da. Si tengo aquí un análisis del God of War... Con palabras así, epopeya. Espera, mira, tengo epopeya. Bueno. Ya está, Tony. No sabes escribir mejor. Sí, que hay más. Epopeya. ¿Qué es una epopeya? El análisis. Sí, hay un análisis. Cero, está rebuscando. palabra. Inevitables, coma, no obstante. Ah, sí. El no obstante no lo tienes que utilizar tú. ¿Por qué no? Tengo tanto derecho como tú. No. ¿Por qué? Porque lo dije yo en su tiempo. ¿Y qué? Ya me está copiando. ¿Y qué? Como no tiene originalidad, tío. Sí la tengo, mira. Red Dead Down se ha vuelto a consagrar en la consola que la vio triunfar. ¿Qué, tú, perro? Desgraciado. ¿Qué quieres? Pero eso es del Don Camilo. ¿Y qué? Bueno, no sé qué. Lo digo yo. No lo dices tú, lo dices el Don Camilo. ¿Lo ves? Pues es lo mismo que estamos diciendo tú. Lo digo yo, porque me copio de Don Camilo y lo digo. ¡Vale! Vale, perro. ¡Vale! ¿Y qué quieres, perro? ¿A qué se debe esta intromisión? Mira, toma. Que nos vamos a la publicidad. ¿Que no? ¡Que nos vamos! Ah, que nos vamos, sí, claro que sí. En pocas palabras, que no rayes. Eso, coño. Venga, cerumen. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. se levanta, dale con el codo. Y si lo tiras, dale con el codo. Y si saltas, dale con el codo. ¿Qué coño haces ya? Falta. Muy indirecto que está. Fuera todos de mi pecera, hostia, fuera de aquí. Ya está bien. Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. ¡Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Jugar el forro! ¡Peter Moore se ha tatuado una X en la calva! ¡Jugar el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Ay, ay. ¡Qué temazos! Temazos, el primer temazo. ¡Refresco! Dale. El primer tema ha sido Opening Bomb Mission, que es ni más ni menos que la canción. El primer canción de la primera misión de Final 7, pero en este caso tocada por Black Mage. ¿Te está dando el chocobo, Tony Chan? A mí, porque a mí. Dice que sí, que le gusta. Claro, los Black Mage, estaba Uematsu ahí haciendo sus cosas. Y ha sido del Black Mage. ¿Qué dice, Mage. Tony? Bueno, ¿qué dice? Que él está en los Black Mage. ¿Chocobo estás en los Black Mage? Sí, yo creo que sí. ¿Qué instrumento toca? Los cojones. ¿Toca los cojones? Sí, dice que sí, que sí. ¿Los de Uematsu? Sí. Vale. Por eso se flipa tanto. O sea, sí, que debajo del piano de Uematsu está el Chocobo. Ahí picando, picando. Hay un piano pequeñito para él. Ah, mira, podría ser, por eso es tan rápido el Uematsu. Sí, ah. Y nada, pues proviene del Black Mage 3, que salió el disco el 19 de marzo de este año. Ah, mira, qué guapo. El 19 de marzo, hace poco. Hace nada. Sí, y sí. El segundo temazo ha sido una range de Double Dragon. Dale con el codo. Eso ya te has flipado en medio de la canción, has entrado en directo para decir esa mierda. Dale con el codo. Pero eso es Halo, ¿no? ¿Eh? Dale no. con el codo. Bueno, sí, pero el Double Dragon es el creador de dar con el codo a algo. Sí, combos infinitos. Codo. Te puedes pasar el juego solo dando codazos. No sabes por qué, pero el codo está dopado. Es una de las curiosidades de Double Dragon que nadie entenderá nunca, pero es así. Juego de la época. Sí, sí. Yo recomiendo desde aquí que veáis el Double Dragon de Atari 2600, señores, ver para creer. Porque es increíble, ¿eh? Increíble cómo... Es una basura. Es que ves esas cosas y no te extraña la crisis del 1984 del videojuego. No te extraña en absoluto. Es que no. Es impresionante. No tanto, no obstante... como God of War Chains of Olympus. Ya está aquí, ya ha llegado God of War. Bueno, no ha llegado todavía, llega mañana, pero... Mañana en City Game... Y en otras tiendas habituales de vuestra ciudad o región, en Sardañola, City Game, no lo olvidéis, id a City Game, tenemos ni más ni menos que God of War, Chains of Olympus para PSP. Una aventura que... Una epopeya, Tony. Epopeya épica, epopeya época y clásica, del espartano Kratos. Epopeya época clásica. Sí. ¿Qué pasa? Nada, nada. Joder, es que me das miedo, chacho, cuando me miras así. Bueno. Yo, Edu, quiero retroceder en el tiempo... al año 2005, cuando te decía, Edu, ha salido un juego en Estados Unidos que dicen que es la hostia. Se llama God of War. Y yo diría, wow, esto tiene una pinta de una copia de no sé qué, es una copia de no sé cuánto. Es que era una copia de Devil May Cry. Y de Ninja Gaiden, pero bueno, al final demostró que God of War tenía la suficiente representación como para ser un juego muy a tener en cuenta, no solo en la plataforma de Sony PlayStation 2, sino que en PSP y en la futura PlayStation 3, que ya se ha confirmado el juego, God of War 3. Con lo cual tenemos una de las mejores noticias que nos podíamos esperar en este año y uno de los grandes juegos que tienen que salir para la consola negra de Sony de nueva generación. Y es que God of War es, sin ningún tipo de duda, una de las mejores franquicias de PlayStation. Y en PSP ha venido a demostrar ni más ni menos que eso mismo. Que es una franquicia que ha venido para quedarse, para triunfar y para llevar adelante todas las consolas de Sony que pueda llevar por delante. ¡Hala! Mira, qué épico me ha quedado sin sonido, ¿sabes? Así como muy pro, muy... Sí, claro, sí. Jugabilidad. Pues la jugabilidad que os voy a contar es ni más ni menos que un beat'em up como podría haberlo sido Devil May Cry o Ninja Gaiden. Y bueno, en este caso se ambienta en las clásicas epopeyas griegas de, bueno, con espartanos, con dioses y demás. Cabe destacar que si de algo se caracteriza God of War es precisamente por no hacer demasiado caso a la mitología griega. Se la salta bastante, se la mete bastante por el forro, digamos, ¿no? No tiene demasiado que ver. Vemos bizarradas, como es el final del God of War 1 o el del God of War 2, que no se queda ni mucho menos atrás. Pero decir eso, que quien espere realmente una fiel adaptación de las... clásicos homéricos como Ilíada o la Odisea. Mitología. Mitología clásica. Quien la espere, pues verá simples representaciones de los dioses y poco más. Porque de verdad que se lo pasa bastante por el forro. Pero bueno, eso es algo que queda en segundo plano cuando tenemos un juego de estas características. Y es que estamos hablando ni más ni menos de uno de los mejores juegos de PSP. Y lo podemos decir sin pestañear. O sea, es uno de los mejores juegos. A ver. Dilo sin pestañear. Es uno de los mejores juegos de PSP, ¿ves? Es así, sin pestañear. Vale, está bien. Bueno, porque no, corta la frase, pero si fuera más larga, sin pestañear no la podrías decir. No, pero en este caso sí que se puede decir. Lo que os quiero decir es que ha demostrado perfectamente ser casi el mejor juego de PSP. Y no se queda atrás en ningún aspecto, pero la jugabilidad es uno de los grandes puntos fuertes del juego, donde podremos usar a Kratos con un gran arsenal de golpes. Podremos usar multitud de armas, no solo del mismo Kratos, que no tiene demasiadas, tiene en este caso dos. Y en el caso de armas que podemos ver pues desde tanques, tanques de estos, es que no sé cómo se llaman, estos que lanzas piedras y además, no me acuerdo cómo catapulta. Se llaman. Catapultas, eso, tanques, LOL. LOL desbloqueado. Segunda Guerra Mundial hace mucho daño. 30 puntos. Pues sí, que tenemos mucho tema, mucho arsenal que usar para Kratos. Y además, lo dicho, donde mejor radica todo el tema es en la multitud de movimientos, multitud de combos y la gran cantidad de golpes y enemigos que podemos batir de pocos ataques. De tal manera... Es que no puedo, Chache. Rafa, no puedo. Baja el volumen, hay que explicar esto, a ver. Exagerado. Hay que explicar esto. Coco. Hoy tenemos aquí a Rafa Waster, ¿vale? Rafa, ven a saludar. Rafa, por favor, saluda. Danos credibilidad, ¿vale? Hola, buenos días, soy Rafa y estoy aquí grabándolos y el tonto. Sí, pues nada, pues Rafa nos está grabando para después subir un miniclip o algo al YouTube, ¿vale? Y luego tenemos a otro protagonista, que es ni más ni menos el dolorido... Ven a saludar, pasa. El dolorido Coco. Se ha roto, Coco, te ha roto. ¿Qué te ha pasado, Coco? Me he rompido, estaba bailando el Dandaridán. Y te has caído. Y me he caído. Vale, entonces... Vosotros diréis, pero ¿esto a qué viene? Bueno, creo que está grabado, ¿no, Rafa? Está grabado. Pues está grabado, pues eso quería decir, que cuando veáis la hostia, pensad... Daréis por entendido por qué hemos frenado el análisis de esta manera tan brutal. Un análisis tan importante lo hemos frenado de esta manera tan brutal. Lo voy a piño. Lo merecía, porque vaya hostia, se ha pegado el Coco, madre mía. Uy. Pues ala. Bueno, pues ya está, podemos seguir, corramos un túpido velo. Ay, cómo me gusta decir eso, el túpido velo. Bueno, básicamente, en resumidas cuentas, todo lo que ofrece el título es una jugabilidad que no parará en ningún momento. Tenemos los inevitables puzzles que intentarán instaurar algunos momentos de tranquilidad y prórrogas durante la consecución del juego. Pero además, como no podía ser de otra manera, por cada rival eliminado vamos a recibir los clásicos orbes rojos que nos permitirán mejorar nuestras habilidades en distintos niveles. No, Edu, no tiene nada que ver con Devil May Cry, que te veo. No tiene nada que ver. Orbes. En este caso. Rojos. Ya lo sé, ya. No, pero eso era como usar monedas en Devil May Cry. Ya, pero bueno, no dejan de ser orbes rojos. Sí, sí. Como comentábamos antes, en este caso no solo contará con las espadas del caos, sino que además contamos con los guanteletes de Zeus, que ofrecerán muchísima más variedad a toda la acción, combando entre las dos armas y demás, como podíamos ver en otros juegos. Entonces, pues bueno, decir que en ningún momento echaremos en falta las hostias, siempre habrán enemigos a los que batir. Y esto diréis, hombre, eso es evidente, Tony. Pues no es tan evidente cuando acabamos de salir de Devil May Cry 4 y hemos visto esos páramos tan vacíos y demás, que después cuando se llenaban, ¿no? Pero páramos muy vacíos y demás. Entonces, en God of War, esto no suele pasar. Kratos, además, como ya podíamos ver en otras entregas, se va a ver envuelto en algunos territorios un tanto peculiares para luchar, como es el luchar dentro del agua, luchar mientras escalamos montañas, o algunas variedades más que no podemos decir por el tema de no spoilearos el juego y que no es plan, básicamente. Luego algo que se me olvidó decir al comentar al principio del programa, y es que este God of War, y es que estamos hablando de una precuela de la saga. ¿Vale? Seguimos con la jugabilidad diciendo que también nos vamos a encontrar con uno de los elementos más clásicos de Shenmue, y es ni más ni menos que el Quick Time Event, que ya lo habíamos visto en toda la saga God of War. God of War, además, estos Quick Time Event los usa para pegar mamporros de una manera espectacular. Eso está bien. Exagerada. Y cada vez que salga un Quick Time Event es sinónimo de que vamos a ver uno de los mejores momentos del juego. Siempre que hay un Quick Time Event es cuando hay un momento realmente genial y que no podemos saltarnos bajo ningún concepto. Ya que además de que le quitaremos mucha vida a los rivales, además, promete ser muy espectacular. Y de todos los Quick Time Event, no he visto ni uno que digas, hombre, este flojito. No, todos son geniales. Muy buenos. Muy, muy buenos. Vamos a pasar al apartado gráfico. Hoy por hoy, sin ningún tipo de miedo, podemos afirmar también que God of War es el juego con mejores gráficos y de largo de PSP. Como era uno de los pocos que utilizaban los 333 MHz. Sí, sí. Desbloqueados estos 333 MHz, nos encontramos con una aventura y unos gráficos que nos pondrán los pelos de punta, que se ralentizarán lo mínimo y en ocasiones muy puntuales. Y que, bueno, que Radiant Dawn, los programadores del juego, han marcado ni más ni menos que el estándar de la perfección en esta consola, PlayStation Portable. Y esperemos que otras intenten imitarlas. El modelado de los personajes, como no podía ser de otra manera, es una genialidad. Sobre todo en el caso de los personajes principales, ya sean Kratos o los dioses, que veamos a lo largo del juego. Y los enemigos, pues bueno, nos encontramos con el problema de siempre, pero hay que recordar también que es una PSP, no es superior a una PlayStation 2, y PlayStation 2 no lo hacía, el ataque de los clones, quiero decir. Todos los enemigos son iguales, hay variedad, evidentemente, hay mucha variedad, más la variedad incluso que God of War 1, te diría. Pero dejando de lado eso, pues hombre, nos encontramos con eso, con los clásicos. Cuando hay muchos enemigos en pantalla, muchos se repetirán, pero bueno. Sí, sí. Es una PSP. Luego, a ver, una cosa que a mí me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, es el tema de los malos finales. Cómo Radiant Dawn ha puesto en escena estos malos finales, ¿vale? Os pido un poco de colaboración con esto. Imaginaos una puerta que se rompe y aparece un ser gigante, como es dos o tres veces más grande que Kratos, en PSP, ¿vale? Imaginaoslo, tal, aparece el malo, hace la típica exhibición, pero de golpe aparece una pierna y lo chafa. Más grande todavía. ¿Sabes? Entonces aquí el juego te sumerge en él. Dices, guau, qué bicho más grande el primero. Pero es que cuando ves ese, dices, madre mía, no es el caso de la pierna, ¿vale? Pero pasa algo muy parecido. Dices, guau, enorme bicho. Bueno, esto digo yo en mi análisis, pero no es así. Entonces, de verdad que es fantástico cómo han intentado incorporar estas cosas. Cómo han intentado incorporar, engañar al usuario con efectos visuales como son estos. O sea, de pensar, qué bien hecho, a pensar, es que es perfecto. Y es así. Nada más que destacar gráficamente, solo decir que los efectos en el agua están muy bien logrados, todos los efectos a lo largo de las batallas perfectamente logrados, la iluminación es perfecta. Y es que insisto, es que no puedo parar de decir buenos adjetivos de este juego en cuanto a gráficamente hablando. Venga, porque va. Es que no para. Perfecto. Excelente. Dos. Insuperable. Tres. Magnífico. Tres. Cuatro. Superior. Cinco. Ayúdame, Edu. Estás diciendo tú. Asombroso. Asombroso. Espectacular. Ya has dicho. Ya has dicho. No, no lo he dicho, sí. Bueno, pues me llevo un eurillo, ¿no? Ya está. Cinco respuestas. No, en serio. Red Dead Dawn ha puesto toda la carne en el asador en este juego y se ha notado. Se ha notado. De lo mejor que se puede encontrar en portátiles, gráficamente. No, es lo mejor. Lo mejor. Lo mejor, sin ningún tipo de duda. Nada que ver con otros juegos, a pesar de que Metal Gear Portable Ops era unos gráficos magníficos. Nada tiene que ver con este God of War. Es que no te sé decir más. Daxter también puso, y también de Red Dead Dawn, dicho sea de paso, puso el listón muy alto, pero ha sido superado con creces en este juego. Y es que cuando veáis todo lo rápido que resulta el juego, lo fluido que resulta, el efecto fantasma de la pantalla de PSP casi ni se nota, como en otros juegos que sí que se notaban muchísimo, aquí ya ni se nota casi. Y que la el máquina efecto, el efecto fantasma. Es un efecto, chache, que cuando girabas las cámaras, la cámara de algunos juegos y demás, parecía que la imagen se difuminaba muchísimo en la PSP, pero te hablo de una cosa exagerada. Esto sobre todo pasaba en los primeros juegos de PlayStation Portable. Después se fue quitando. Cada vez más, pero es que en el caso de God of War ya os digo que no está, sencillamente. Se nota los 333 MHz y desde aquí espero que Sony lo libere no solo para sus propios juegos First Party, sino que lo haga también para Third Party. Y decir que hay rumores, no sé si lo habréis escuchado, se me ha olvidado poner la noticia, pero hay rumores de Devil May Cry en PSP. Y no me extrañaría en absoluto que Capcom haya pensado hacer Devil May Cry en PSP, es que me gusta decir Devil May Cry, ya sé que no es así. Salga en PSP. ¿Cómo es? Devil May Cry. Cray. Devil May Cry. Cray. Es que me criticaron en el foro por eso y me hizo gracia. De verdad, qué cabrón soy. Qué primo soy. Y tú repites, ¿no? Sí, es como si God no, of War. Si no quieres sopa, dos platos. Es God of War, o podría decir Good of War. Sí. Good of War. Good. Good of War. Pues bueno, War. No, no, es broma. Estaba hablando de... Me he ido. De los 33 MHz y el posible... Sí, sí, sí. May Cry, que... Uh-huh. Que en serio, que no me extrañaría en absoluto que la Todopoderosa decidiese hacer este juego tras ver el resultado final de God of War. No me extrañaría, pero nada. Hombre, a mí tampoco, viendo el dinero que le puede dar. Uh-huh. Y bueno, pasemos a otro apartado realmente excelente como es el sonido. Y aquí, señores, es hora de quitarse el sombrero. Después de todo lo que estamos viendo del juego, es hora de quitarse el sombrero. Hay mucho que aprender de lo que acaba de hacer Sony con este juego, y es ni más ni menos que el doblaje en castellano que le ha metido al título de PSP. Muy pocas veces hemos visto un título de PSP doblado al castellano, muy pocas veces. Muy pocas. Pero es que el doblaje que se ha hecho en este juego es sencillamente genial. No tiene ni un error. Los personajes han sido seleccionados con un mimo excepcional. Los dioses se han difuminado la voz para que suenen realmente como dioses. Algo que a mí, personalmente, después de ver series como Saint Seiya y cosas así, es algo que me encanta. Pero es que, de verdad, se ha seleccionado tan bien. El apartado del doblaje, en cuanto a los enemigos, también sigue siendo muy bueno. Notaremos bastante variedad en los enemigos, que es digno de mención eso. Y todo el tema de monstruos y demás, pues sonará perfectamente, como no podía ser de otra manera. Evidentemente las FX sonarán como tienen que sonar, es decir, que si golpeas a madera, golpeas a madera, no a metal. Y si golpeas en una ingle, golpeas en una ingle, no en un palo, por decir algo. O sea que se ha puesto muchísimo mimo en este apartado sonoro. Y decir que escuchar este juego con los auriculares de PSP es algo excelente. No es lo mismo disfrutar de una televisión donde el sonido se te va por todas partes a escuchar un estéreo en tus orejas, donde directamente en tus orejas, quiero decir, donde no pierdes ni un ápice de sonido de este juego. Y el caso es que se ha representado perfectamente todos los personajes, todas las FX, y por supuesto, musicalmente hablando, hablamos de un juego también muy bueno, con unas melodías épicas cuando lo necesita y unas melodías emotivas, entre comillas, porque momentos emotivos hay más bien pocos, con Kratos la emotividad es poca, pero cuando se requiere un punto de inflexión en el juego, la música sigue acompañando. En ningún momento echaremos en falta la música, ni sobrará, ni nada. O sea, la música es muy buena también. Muy buena, muy bien compuesta, desarrollada perfectamente para el título de estas características, con algunas melodías así como muy clásicas griegas. Y bueno, que una vez escuchadas las canciones, no dudéis en que desearéis volverlas a escuchar. Hablemos de puntos negros. Entre 5 y 6 horas de juego en modo un player. Una duración un poco escasa. Escasa, muy escasa. Por suerte, Riot Down yo creo que ha sido consciente de esto y ha decidido meterle los clásicos modos extra. Es decir, tendremos un modo de misiones, tendremos que desbloquear un buen puñado de trajes, extras, vídeos o imágenes, que bueno, que alargarán la vida del juego unas cuantas horas más. Pero además se ha incorporado varios niveles de dificultad que añadirán un reto extremo al juego. Con lo cual, hombre, podría haber sido peor. Podría haber hecho 5 o 6 horas y dejarlo así. Sí, pero a quien le gusta el juego, de verdad, que no sufra, porque va a tener horas y horas de juego con estos modos extra. Y bueno, y el tema de desbloquear, que es algo que siempre gusta a la gente. O sea, Red Dead Down, dentro de lo que cabe, ha sido bastante inteligente en ese aspecto. A pesar de que yo creo que el juego no daba para mucho más, ¿eh? Quizá por sea que han ocupado muy bien el UMD, porque con todo tan cuidado que está, uh-huh, es evidente que en algún sitio tenía que faltar espacio. Sí, sí. Luego además el tema de los 333 MHz, sin que se alarme la gente, que ya me veo el tema de la batería de la PSP, cómo se lo va a tomar la gente, se resiente, evidentemente. Claro, pero se resiente tanto como para pegarte unos cuantos viajes sin problemas. Vale, quiero decir, si vas a jugar en el bus o algo, no temas, pero volver a ponerla a cargar cuando llegues a casa. Vale, que es muy bonito decir, la PSP no tiene batería, pero no la cargo nunca, como se daba en muchísimos casos. Yo siempre me ha parecido un tema muy exagerado el tema de las baterías de la PSP, muy exagerado, y es que a nadie le cuesta nada el llegar la máquina a la corriente cuando llegues a casa. Y nada, sí que es verdad que se resiente mucho más de lo que se puede resentir un juego normal y corriente, pero dará, y sin problema, sin sudores fríos a la hora de jugar. Y si no, pues siempre nos quedará la opción de comprarnos una segunda batería. También. Las cargas, que se me olvidó comentarlo. Buenas, rápidas. Vale, ¿vale? Que ya tocaba. Pero, no, que no es precisamente algo nuevo, ¿no? Últimamente hombre, el UMD... Últimamente los UMD van bastante bien. Sí, pero es que antes daba miedo poner un UMD. Sí, daba verdadero pánico. No, pero ahora, francamente, no hay problemas con estas cosas. Y la verdad es que me lo he saltado porque no había visto ninguna objeción. Y el juego en cuanto a cargas y demás no vamos a sufrir ningún problema, la verdad. Bueno, es hora de ponerle una nota y la verdad es que ha sido bastante difícil ponerle una nota al juego, ya que estamos hablando probablemente del mejor juego de PSP. Estamos hablando de uno de los juegos del año, sin duda. Tanto en portátil como en juegos de sobremesa, porque es que es algo sencillamente espectacular y que está a la altura perfectamente, si no fuera por la duración, está a la altura perfectamente de los mejores God of War de PlayStation 2, en este caso el God of War 2, que era una verdadera maravilla, pero es que este Edu no se queda para nada atrás, para nada. Muy, muy bueno, pero es que tienes además el handicap de que lo estás jugando en una portátil, sí. ¿Sabes? Estás jugando en el autobús a tu God of War, con nueva historia, con nuevos personajes, con nuevos ataques, nuevos añadidos, y de verdad que... Es algo que es una de esas sensaciones únicas que, de momento, solo las podemos vivir en PSP. De momento. Y yo invito ahora mismo a esa gente que dice que PSP no tiene catálogo, que por favor se lo piense, ¿eh? Antes de decirlo dos veces. Uf, porque últimamente este PSP está cargadito, ¿eh? Está sacando unas maravillas, pero verdaderas maravillas, ¿eh? Y mucha gente, a lo largo de estos últimos meses, y muchísima gente seguro que se la dará por aludida de que es oyentes del programa... que tenían el Nintendo DS y no han dudado en comprarse una segunda consola portátil. En este caso, PlayStation Portable. Y mucha de esa gente, entre la que yo me incluyo, lo reconozco, criticamos muchísimo la consola. Muchísimo. A pesar de que yo me la compré hace ya un buen tiempo, cuando salió el amigo Metal Gear. Pero, en serio, hacerlo mirar el tema este de PSP, porque ha demostrado que era una buena consola, ha demostrado que tiene un gran catálogo, Y este juego se merece una de las mayores notas que se ha llevado un juego en Arcadia Gamers, siempre teniendo en cuenta que es un juego de portátil. Ojo, un 9,7, porque es que es algo nunca visto, ¿vale? Y de verdad que espero que PSP, como está llevando el rumbo últimamente de las cosas como está llevando el rumbo de las cosas en PlayStation Portable, de verdad que no dudo que el horizonte seguirá igual de bien o mejor. Así que esperemos no equivocarnos. Esto ha sido todo. Pollastrable, por supuesto. Tenemos una llamada. Una llamada. Hola. Hola. ¿Quién es? Soy Luismi. ¿Luismi? Luismi. ¿Luismi de dónde? De Sardañola. ¿De Sardañola, Luismi? Sí. ¿Y qué haces? Si soy vecino tuyo. ¿Ah, sí? Sí. Mierda. ¿Tony, vecino? No sé. ¿Es vecino del Edu entonces también? También. ¿Y qué haces, Luismi? Y de Chacha también. Entonces no puede ser. Es que vivo en el medio. En el medio de los chichos. Sí. ¿Y qué, Luismi? Que nada, que quería comentar lo que has dicho de... lo que has dicho de God of War, que God of War, que la fase acuática, que es un momento que dura 3 minutos, que es una mierda y que no lucha dentro del agua. Pero que, a ver, Luismi, ¿tú ya has jugado? Yo lo he jugado. ¿Y por qué lo has jugado ya? Porque lo he robado de Tony-chan. Se lo he robado. Es que somos vecinos, es que vivo enfrente. Luismi. ¿Qué? Tienes muy poca gracia, chaval. Sí, sí. Pero es que lo quería comentar. Muy bien. Es que vas diciendo y vas dando esperanza a la gente que va, que se va a tirar 3 días dentro del agua, que se va a hacer una lucha impresionante debajo del agua, pero que es una mierda. Sí, sí. Luismi, pero hoy te vas a casita a pata. Que lo sepas. ¿Vale? Bueno, Luismi, que a ti no te ha gustado la fase del agua. Pues a mí no me gusta la fase del agua. Muy bien. Vamos con la postdata, venga. Amigos de Tony. Sí, sí. Que no tenemos sintonía de los amigos de Tony, ¿eh? Estoy haciendo al cero, que si está el teléfono, el invitado. Ya. Pero no tenemos sintonía de los amigos de Tony. No la tenemos porque no hay manera de encontrar la canción de Roberto Carlos. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Así que yo invito a los amigos del chat y del foro que alguien lo intente. Pero ¿no hay otra versión o algo? No la encuentro por ninguna parte. Tiene que haber otra versión. Pues no la encuentro. Joder. Que sí que está esa canción. Pues no la tengo, chache, no la encuentro. Es un desastre. Cualquier buscador P2P de estos. Que sí, que lo he buscado, lo he buscado. Y tu pierna. Lo he buscado y no lo encuentro. Pero bueno, centrémonos un poco, hablemos de un invitado muy especial. Está el teléfono ya, Ceros. Es un invitado muy especial que cumple años casi. Más que años, número. Casi. Número. A ver, lo tenemos ya. Hola, Funspot, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Funspot? Pues cansado. Oye, pues mira, pues estás cansado, pero nosotros queríamos felicitarte esos 300 programas que vais a cumplir dentro de 2 semanitas. Pues hay otras horas para felicitar a la gente. El tío, ¿cómo recibe los elogios, macho? Hay otras horas, a las 5 de la tarde. Es 5 de la tarde. 12 del mediodía, y mira qué hora es, pero si son las 12 y media, la gente de bien está durmiendo. Pero, Fulz... Y vosotros estáis haciendo un programa de radio, pero vosotros cómo vais así por la vida, por favor. ¿Pero qué quieres que lo hagamos a las 3 de la tarde con la morriña esa que da después de comer? ¿Pero qué morriña, hijo de gracios? La morriña esa ahí que está en el programa, sí, y te está sobando. Mira, cada año, yo no sé cómo lo hacen en Radio Despí, un saludo jefe de Radio Despí, pero saludo. Cada año nos ponen antes, yo no lo entiendo. Yo creo que algún día acabaremos haciendo el programa a las 8 de la mañana, ¿te imaginas? Queríamos ¿Tú sabes, menos. ¿Tú sabes que empezamos haciendo el programa a las 5 de la tarde? Ay, mira, pues... No era buena hora. A las 3. Ya estamos a las 3 y estuvimos a punto de estar a las 2, no te digo más. A las 2 del mediodía. Sí, pero eso se puede eso es otra historia. Madre mía. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, ¿cómo estás tú, Fulz? Esto que es una sección de amigos de Tony, ¿por qué me llamas a mí? Pues porque tú eres mi amigo. No, eso lo dirás tú. Ah, mira. No, sí. Desde que este tío lo invita a birra, no hay quien lo aguante, macho. Ya estamos con la pollita. Oye, bueno, Chache. ¿Qué? Chache, muy bien el Fulz, muy bien. ¿A que te gusta? No, me encanta. Por cierto, que eso del interés, de que no te interesa la sección de los amigos de Tony, me ha dolido, ¿eh? Eso iba a decir, ¿eh? Lo iba a soltar yo ahora. Digo, ¿cómo? Me ha dolido, me ha dolido. Qué feo, chache, qué feo. Bueno, chicos, pues realmente os doy las gracias por que llega al 300, aunque con la de programas que hemos hecho antes también de Game Over, pues sería unos pero pocos no más. No le quiten la magia, Fun, no le quiten la magia, Fun. A ver, pero si el número solo tiene gracia por la película, en el fondo no es un número normal y corriente como cualquiera. Pues son muchos números. Está hecho un humildote. A Cupa le hizo más gracia el programa número 286. No sé por qué tontería informática. Bueno, sí que la sé, pero no pienso decirla. Explícala. No, vale. Le hizo mucha gracia el programa 256 también, por el rollo de la base 2. Bueno, ya sabéis cómo es Cupa. No, por favor. Bueno, Don Funs, pues te teníamos aquí para hacerte unas preguntas que, claro, que algunas las sabemos nosotros. Pero sí, los oyentes de Arcadia Game Over no las van a saber. Pero qué rollo, ¿por qué no habéis llamado a alguien gracioso de mi programa con la gente que hay y llamáis a mí? Que sé, podríamos haber llamado al director, pero es que no quería cogerlo. Decía que estaba muy ocupado. Pues estoy hablando con él por el chat, o sea. Pues me ha tenido que. Pues no querría hablar con Arcadia Gamer, yo qué sé. Ah, eso también es posible, porque la caché está por los suelos. ¿Eh? Nada. Vale, vale. Bueno, pues nada, Don Funs, a ver, ¿cómo se crea Game Over? ¿Cómo se crea Game Over? Gran pregunta que tiene una historia muy larga detrás y que no merece la pena contar porque es un rollo. Bueno. Pero es que te estamos haciendo la pregunta, ¿cómo se crea Game Over? Pues se crea desde el momento en que yo con 16 años, ojo al dato amigos, 16 años o menos, ya ni me acuerdo, digo, quiero hacer radio. Y me encuentro con un compañero llamado GDP, al que mando un saludo, que por cierto ahora está en Japón, y me dice, ¿quieres hacer radio? ¿Por qué no te vienes a la radio que tengo un programa de manga y videojuegos? Yo acepté ansioso la invitación y ya ves, aquí estamos. Aquí estamos bien. Después hicimos ese programa que era Manga y Punto, pasé a entrar como colaborador, estuve 2 años más o menos. Luego hubo una temporada cero de Game Over, que era con otro equipo creativo al que apuntamos esa comedia temporada. Y cuando vaya, por vaya, motivos personales... Vaya fichaje. Isaco ya estaba libre, ¿no? Ya estaba jubilado, ya tenía todo sí, el tiempo sí, del mundo. Vaya sí, fichaje de invierno. Nos dieron barato en la teleinserso. Pero bueno, joder. Que sí, que ya ves, con la tontería, empecé con los 16 añitos y mírame ahora aquí todo viejo asqueroso y el Isaco medio momificado. Sí, sí, el Isaco ahí está, vamos. Ya siempre hemos mantenido que Isaco estuvo en las Olimpiadas del 92 con sus 2 hijos y su mujer divorciada. Siempre lo hemos mantenido. Y se llevó 4 medallas, de aluminio todas ellas. De aluminio, por supuesto. Sí, sí. De pladur. Uy, que aquí en Saldañola sabemos mucho de eso. No, de Padur se llevó los techos, se los robó el tío de las piscinas Picornay. Joder. Bueno, Funs, oye, sí. ¿Y cuál es el límite de Game Over? Qué pregunta más inteligente, por Dios. Joder, es recurrente, Funs, es recurrente, tío. El límite, pero ¿en qué sentido el límite? Porque hemos dicho y hecho muchas barbaridades, ¿eh? No sé si te refieres a ese límite. Pues ese límite. Ese límite, el límite de las barbaridades que podemos decir por antena. Venga. Hombre, yo creo que ninguno, porque... bueno, sí, metámonos con nuestra santa radio, que al que tenemos un gran cariño. Asterisco. Sí. Asterisco. ¿Cuál es el asterisco? 1, Ya lo pondré en el foro. No, pero ¿sabes qué pasa? Sobre el límite de Game Over, si lo que te refieres es a dónde pretendemos llegar... Por ejemplo, mira, ves, ya estás sacando el juguillo. Yo tengo un problema con esto. Tengo un problema muy serio. Porque claro, nosotros empezamos hace muchos años, como bien sabéis. 200, empezamos en un momento, en que la radio de videojuegos venía de Game 40... Y había ese boquete. El Game 40 se fue y dejó un boquete muy muy jugoso. Y pensamos, oye, que somos los únicos, podemos llegar muy lejos en esto. Y pensamos, pues llegaremos muy lejos. Y un día llegasteis vosotros, cabrones. ¿Y qué hicimos? Llegasteis vosotros, llegó Último Nivel, llegó Blade. Y nos jodisteis el chiringuito, tío. Ay, yo qué sé. Yo claro que sí, joder, antes estábamos solos, teníamos ahí todo el chiringuito. Pero para nosotros. Vosotros tenéis ahora tenemos que hacer... Tenemos que combatir contra grandes programas de batalla como vosotros, joder. Vosotros tenéis el peso de los 300 programas, nosotros vamos a hacer 100 dentro de un par de meses. Joder, 100. ¿Quién pudiera volver a aquellos tiempos? Sí, cuando la Dreamcast estaba viva, tío. Ah, ¿te acuerdas? Sí. Buah, con el Shenmue ahí todo guapo. Qué grandes análisis de juegos de Dreamcast, cómo disfrutaba yo. Madre bueno, mía. Señor director, supongo que ya tendrá usted en su cabeza... Seguro que tiene algo ya conjeturado de qué va a ser el programa 300 de Game Over. De que te digo una verdad como un templo. No te voy a creer si me dices que no tienes nada pensado. No tengo nada pensado. No te voy a creer. Porque te conozco un poco y sé que seguro que algo tienes pensado. No tengo nada pensado, Dios mío. No nos quiere desvelar. Pues yo me lo creo un poquito. Tenía pensado algo rollo como se puede imaginar. 300. Pero es que es demasiado evidente. ¿El qué? ¿El qué? Todo el mundo está esperando que hagamos una burla de 300 con Leonidas diciendo 300. Está muy que listo. No lo dudaba, Funs. Yo como, pues no como, quiero hacer como, algo previsible. Como oyente de Game Over, no lo dudaba. Oye, dame alguna idea. Oye, pues, que no lo escucha nadie. Pues haz eso. Eso está bien. Yo haría... No, algo más gracioso. Algo más interesante. Yo qué sé. Arrearle al Koopa en directo. En directo y grabado, quiero decir. Pero eso ya lo han hecho. Yo creo que, tendría que tendríais que hacer un programa en directo, sí, en un sitio, sí, que lo merezca. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, en un lugar en adecuado, por ejemplo. Mira, no, estuvimos durante una temporada buscando, otro voy a decir aquí, súper exclusiva. Estuvimos un tiempo buscando un bar donde hacer parte del programa en directo. Pero no encontramos ninguno que se ofreciera, sinceramente. ¿Y el bar de las patatas bravas? El bar de las patatas bravas está... No cuentes intimidades, amigo Tony. Bueno, pero esto pero sí que lo voy a contar. El bar de las patatas bravas, al que todos los miembros, componentes e invitados de Game Over tienen una plaza después de cada programa. Eso iba a decir. Donde se toman las mejores patatas bravas casi de España. Cuidado que aquí tenemos unas muy buenas. Bueno, en pues Alaska, España menos Cerdaña. Al lado de esas no tienen nada. Una mierda. No le tosen. Alaska bueno. For the win. Pero nada, que ese bar, que no puede ser tampoco. Vaya. Está muy lleno, mucha gente, complicado. Uh-huh. Pues sí, no, lo pensamos, pero es que hemos pensado tantas cosas para el programa. Fíjate que estamos incluso preparando desde hace 2 años la Game Over TV. Ahí y solo hay dos miserables vídeos de momento. Bueno, planes hay y muy jugosos, advierto. Uh-huh. Otra pregunta, Funs, ¿por qué Game Over? El nombre. Ya vino puesto. De hecho, es un nombre que odio. Odio con toda mi fuerza y que siempre intento cambiar, pero no me dejan. Pues pégate un cambio, mira Moncada en juego y último nivel. Pero es que no se me ocurre nada gracioso. Pues hazlo, no sé. Pero sí, Game Over ya me lo pusieron. O sea, te recuerdo que hubo una temporada cero con otro equipo creativo. Yo era un simple colaborador. Mira, algo así original como lo que haces tú, el podcast de videojuegos. Wow, nene, tú ingenioso hasta la médula, ¿eh? Pues, hombre, tengo un buen mentor, Futs. No, pues sí, realmente te lo digo de verdad. Odio el nombre Game Over. Lo odio con toda mi fuerza. ¿Pero por qué? Sobre todo porque luego lo buscas en el Google para ver. Voy a ver si me conoce gente en el Google. Uy, Game Over tiene 2.000 millones de sitios. Pero son falsos. Eso sí que es una putada. Y lo que me gusta a mí hacer eso de Arcadia Gamers. ¿Sabes qué dice ahí? Claro, pero tú pones Arcadia Gamers y todas las páginas que te salen son las buenas. Sí, sí. Yo sí. No. O Tony Chan. O sea, que ese, el mayor motivo por el cual no te gusta el nombre Game Over es porque narcisista sí. Tú, sí, narcisista tú. Al buscar en Google no te sale Game Over en la primera entrada. Exactamente. Ese es el mayor motivo. Bueno, pues es la conclusión mejor conclusión que saco de esta entrevista. Que no somos el único programa que se llama Game Over de radio, que es lo que me jode también. Sí, ¿también? Sí, en una catalana está Game Over, que me entrevistó a mí en verano, dicho sea de paso. Pero esto no es una sección de amemos a Tony, no. Es los amigos de Tony. Estás hablando con Funs. Oye, os he dicho que escribo en Gamer. Bueno, es que no es amamos a Tony, te repito, Tony. Vale. Muy bien. Bueno, pues oye, para el 300 igualmente si queréis os podéis venir y hacemos una risa. Iremos al 299. Sí. ¿Pero qué mierda es esa? Es como fin de año, Funs. ¿Cuándo te comes las uvas? ¿En año 2006 o en el 2007? Depende de si ves La Sexta o TV1. Pues ahí me ha dado. Es que en La Sexta lo hicieron un minuto después. Hostia, qué putada. Sí, y sí, adivina qué campanadas vi yo este año nuevo. En La Sexta. Ahí está. Campeón. Ahí está. Jugón inconmensurable. No, pues Fun, sí, te confirmo ya desde aquí. No sé si Chache vendrá. ¿Tú vendrás, Chache? Depende de la fecha. El sábado este. Este sábado. Silencio. Sí. Ya veremos. Bueno, está yo tengo que decir que en principio mi amigo Tony nos había invitado a Isaac o a mí a venir esta noche a Arcadia, pero debido a ciertos problemas de salud. O sea, estoy más cansado, estoy brutalmente cansado. No puedo venir, pero la semana que viene si me invita yo, me paso. No, la semana que viene no creo que haya programa. O sea, ¿cómo que eso? No, la semana que viene sí. No, la semana que viene sí, la otra también. La otra no. Ah, o sea, no te enteras de nada, Tony. Vale, entonces, pues que se vengan. Además, me encanta vuestro programa, tío. Pues vamos a hablar... Voy a hablar de la vida en medio de... Es cojonudo. Sí, sí, sí, sí. Es cojonudo. Y además vamos a analizar uno de los mejores juegos de Wii, Funs. ¿Qué? Sí, uno de los mejores juegos de Wii. Ah, ¿pero Wii tiene buenos juegos? Joder, se lo tiene. Guilty, ¿y en España? Guilty Gear Accent Core, macho. Ah, Gear Core. Eso. Core, verdad, que se ha dejado el Accent. Claro, todo original content en Wii, ¿eh? Oye, Funs, ahora una pregunta también importantilla. Me encantan vuestras entrevistas, sí, señor. Es que dan asco, Funs. Es que a ver, Funs, no, vamos a decir la verdad. No está preparado. Ah, fantástico. O sea, ¿a qué hora te hemos llamado? Tardísimo. Ah, pues eso. No está preparado. Tony no tiene ninguna hoja delante con ninguna pregunta. No se acuerda de lo que te quería preguntar. Ni y además tenemos constancia porque hoy tenemos un chaval con cámara que nos está grabando. Y es cierto, no hay preguntas para ti. Es decir, son la 1:50 y tenemos que llegar a la 1 y no sabemos cómo. Esa es la puta realidad. Vosotros sí que sabéis cómo hacer sentir importante a un invitado. El chache. Funs, el chache, el chache, el chache. Muy bien. Esto es un homenaje. Hablando de la imitación antes. Menudo homenaje. Hablando antes de la imitación, yo de verdad estoy en una época fantástica. Me siento pletórico, tío. Amemos a Funs. Dinos, Funs. Joder, porque, joder, la gente me imita. Ahí por ahí hay un mequetrefe que lo hace. Han hecho un juego con mi cara. Se puede llegar más alto en la vida. Hombre, un poco más, sí, ¿no? Pero no, está bien, pero está muy bien. Joder, es que estoy últimamente, que me salgo, tío. Estoy muy contento, ¿eh? ¿Verdad? Hacía mucho tiempo que el programa no me daba tantas alegrías. Y mira que he sufrido mucho por el programa, ¿eh? Lo que... No, es verdad, que el programa me ha dado muchas tristezas. Bueno, muchas alegrías. Funs, pues mira, ya que estamos con eso, y esta sí que estaba preparada, cuéntanos algún momento así guapo de Game Over que no sepamos. ¿Qué pregunta? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. No sé ninguno. No, joder. ¿Quieres que te diga la verdad? No estaba preparada. Sí, estaba preparada. No estaba preparada. Se le ha dicho por teléfono. Sí, ¿Te ha dicho eso también? No, que no sabía ninguno. Te digo la verdad. Tú me has dicho por teléfono que vas a preguntarme eso. Entonces yo, raudo y veloz, he ido a hablar con Saeva, que está aquí. Hola, Saeva. Y está en su casa, claro. Y le he dicho, oye, que me va a preguntar esto, ¿qué digo? Y me ha dicho dos o tres cositas, pero no sé, que no va a hacer gracia ninguna. Que las diga. De todas formas, vosotros ya sabéis la historia del único programa que yo no he escuchado, ¿no? Nosotros sí, pero puedes contarla. El programa del boicot a Yuri, no sé si lo recordáis. No. Digamos es que para Yuri... incitarte a que lo cuentes. Ah, ya, fantástico. Yuri trajo a un grupo musical al programa. De Sardañola, los... además. Sí, los No Way Out, ahí está, precisamente. Sí, sí. Y la gente se preguntará, ¿qué hace un grupo de música en Game Over? Y de Sardañola. Yo también me lo pregunto, en fin. Por cierto, que fue el primer día de la historia y último en que nos esperaron mujeres a la salida del programa. Pero no sé por qué. Bueno, el caso es que yo decidí hacer una especie como de boicot a esta entrevista. Y decidí no escucharla, hacerme un lado. Yo siempre digo la política de que en Game Over, por mucho que vos te digáis el director, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, yeah. Con lo cual no podía negarme que el señor Yuri hiciese lo que le se le da las pelotas. Pero yo dije, yo no voy a participar en esto. El momento gracioso es cuando en pleno programa llega el señor Cine a la radio y me ve en el exterior del programa leyendo el periódico y él me pregunta, ¿qué carajo estás haciendo aquí si tienes programa? Es un momento muy gracioso en que yo le expliqué la movida. Y como podéis ver, no tengo ni puñetera gracia contando anécdotas. Así que pasemos a otra pregunta. A mí me ha hecho gracia, pues, me imaginarme al señor Cine preguntándote, tú leyendo el periódico en el banquito sí, ese, sí. Con una pierna cruzada, supongo, con la gafa de sol características, y leyendo un random periódico y llegando al señor Cine y preguntándote, eso ya me hace gracia. Mira, yo tengo que decir que el señor Cine es lo más grande del programa con diferencia. Sí, sí. Y espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Pues... A mí me gusta mucho el señor Cine. Sí, sí. Sí. Yo me quedo con Saeva. Un saludito, Saeva. Por cierto, que hablando de mitos... Estaba, cuando me has preguntado lo de que buscas a una toda graciosa, me he acordado cuando yo te vi a ti por primera vez, Tony. ¿Cuándo? Cuando yo te vi por primera vez hace muchos años, en una jornada de Zaragoza. ¿Y qué hacía? Porque siempre me dices que me viste, pero nunca me acabas de contar cuándo, ni cómo, ni por qué. Un tío bastante más gordo lo que es ahora. Sí, mucho, 25 o 26 melenas, kilos más. Con unas melenas terribles. Correcto. Pegando unos gritos radicales. ¿Cantando sencilla? Jugando, hombre, eso por supuesto. ¡Lol! Jugando a un juego, me acerco yo, fíjate, ya íbamos fuertes. Me dice Saeva, ¿quién es ese tío? ¿Y sabes qué le contesté yo? ¿Qué le contestaste? Le contesté, nah, un cheto. Eso es verídico. Yo no te conocía de nada. Así por la cara. Yo venía de largo, eso. Así por la cara. Jugando con el joystick tuyo propio, no sé qué juego, joder. Me ganaste, por cierto, en el campeonato de Street Fighter, cabrón. ¿De Street Fighter cuál? ¿Capcom vs. SNK 2? El 3. Hostia, sí. Ni te conocía y me ganaste, hijo puta. Tony. ¿Quién contra quién? Mira, qué raro. Es lo que tiene. Oye, pues Funs, mira, yo te voy a invitar a que escuches una cuña de City Game. Ah, pues sí, hombre, fantástico. ¿Vale? Pues, ¿es la que suena el This is the Beginning? ¿O no, qué? No. Porque me la coláis cada semana, cabrón. Pon una cuña. City Game, la primera tienda de videojuegos... de Sardañola. Pues sí, te la hemos colado, Fox. Estamos especializados en consolas y videojuegos. Te he pillado, Tony. Es que pensaba que iba a ser muy gracioso. Corta. Ya está, ya está. Yo tengo que decirte una cosa al respecto de esta cuña, Tony, de esta coña, del This is the Beginning. Yo a mí me gusta. A mí me gusta. La gente me toma muy por imbécil. Ha habido gente que me ha dicho, pero de burro para arriba. Y lo que no sabe la gente es que todos los guiones del Movie Macho los escribo yo. O sea, me autohumillo a mí mismo. Es verdad. Algo que nunca hará Chache. Dicho sea de la base, gente no. Se cree que me la cuela. Bajo no, me la cuelo yo mismo. Bajo ningún concepto. Estoy aquí matando la magia de la radio, pero es verdad. Quiero que la gente lo sepa. Pero es que esta por entrevista favor. Es para homenajear y matar la magia de la radio. Pero es que hay gente, te lo juro. Ha habido gente que se lo cree y me ha llegado a decir, pero de burro para arriba. No, joder, exagerado. Movie Macho es grande. Respetemos un poco las distancias, que hay unos oyentes que se pasan un poquito. Es que últimamente te están haciendo bullying, ¿eh? Ah, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Mal rollete, ¿eh? La verdad tengo que decirlo, que ha sido una temporada un poco de mal rollete. Aparte de las alegrías de tener imitaciones por allí, ha habido mal rollete en el programa y con algunos oyentes. ¿Pero de verdad te gusta la imitación, Funspot? Hombre, mientras esto hecho desde el respeto a la moderación. Siempre. Por cierto, no me gusta nada la idea del nuevo Sonic, que habéis dicho que sí, pero es que no. ¿Cómo que sí? Pero es que ya no. Me he hecho la idea de que va a ser un truño espantoso. Y yo también, que... Es que lo que la gente no sabe es que yo soy un gran fan de Sonic. No sé si estaréis de acuerdo, pero a mí, yo lo dije en el foro Game Over, me recuerda como una mezcla entre el Sonic Rivals y el Secret Rings. Es que por suerte no he jugado el Rivals, ¿sabes, Funs? Ni ganas. Vamos a preguntarle a Funs por su relación, y será la última pregunta, su relación con Sonic. Sonic y Sega Funspot. Funspot y Sega... Y Sega Funspot y Sonic. ¿Cuál es el flechazo? Hombre, Sonic fue el primer juego de consola propiamente dicho, dejando a lado los ordenadores rollo Amiga, MSX y compañía. Sonic fue el primer juego de consola que tuve. Era una Game Gear con Master Gear Converter. Y jamás olvidaré uno de los mejores momentos más felices de mi vida, cuando no solo me compré el Sonic de Master System, sino al cabo de unos pocos meses me compré el Sonic de Mega Drive. Insisto, lo recuerdo como uno de los mejores momentos de mi vida. Pero bueno, es lo que tenemos los jugones, que te guardamos, atesoramos estos momentos, pues, absurdos para algunos, pero entrañables para otros. No, pero eso pasa. Si y desde entonces, pues ya ves, todo para arriba hasta que llegó un momento que todo para abajo. Comienza a crecer. Y... Sí, no fue eso, pero bueno, que ya lo sabéis todos, se acabó como acabó. En fin, ¿para qué vamos a hacer leña al árbol caído? Pero yo ya lo sabéis. A pesar de que vaya por ahí diciendo que ya no soy ceguero, la esperanza sigue ahí, pero ya sé que va a pasar mucho tiempo antes de que veamos un Sonic como Dios manda, especialmente viendo que tras Sonic Rush, que prometía, sacaron una segunda parte y la volvieron a cagar. Sí, yo no lo entiendo. Es tan probable que salga un Sonic nuevo guapo como que salga Shenmue 3, o sea que las esperanzas... siempre ataco con lo mismo, ¿eh? Pero me encanta porque yo siempre me apunto a las sagas perdedoras, no sé por qué. Sí, sí. Fantástico. Sí, sí, no te hagas de Street Fighter, por favor. Sí, pues mira, me ha gustado mucho algunos vídeos que he visto del 4. ¡Mierda! Pues bueno, Funs, pues creo que el... Solo te falta hacerte el Madrid y votar a Izquierda Unida. ¡Qué lol! O del Barça. Por cierto, ¿habéis contado lo de las manis? ¿Money Game Over Arcadia o qué? Sí, lo comentamos, creo, en el último programa. Sí. Oye, que estamos ahí en contra de Bolonia, Arcadia Gamers. El Edu también. El Edu no sabe lo que es Bolonia. El Edu solo que hace que retirar... ¿Qué coño estás diciendo tú ya? Edificios de que ya están construidos. Él los retira. Ah, sí. El Edu tiene el poder en Sardañola, eso no lo sabe nadie. Y en muchos sitios, sí. Aquí parando obras como... Bueno, eso es otra historia. Que el Edu supervisa material de obra, Funs. Y si el Edu no quiere, no se construye ni nada. Nada. No me digas. Es el terror de las constructoras. Mira, oye, yo lo que voy a proponer, chache, vamos a dejar el Funs ya hasta el final del programa, porque quedan 2 minutitos, pues ¿vale? Pues ya se acaba esto. Por eso, vamos a poner postdata. ¿Eh? Pero ya hemos puesto postdata. Antes. No. Sí. Ah, sí. Qué bonita sí. La palabra. Pues pon postdata. Está ahí. Ay. Pues nada, Funs, espero. ¿Sí? Joder, mierda, no me jodas, ahora no. Sí. Ese es el final. Pero viene a despedirse de Funs, pues creo también, ¿eh? Ah, amigo. Qué bien. Otros, para la cola. Sí, sí. Pero bueno, no te quejarás, ¿eh? Cuánta gente haciendo aquí el homenaje. Homenaje. ¿Qué homenaje? ¿Pero qué homenaje si estás aquí sin guiones, sin nada? Pero que hay guión. Está aquí, habla del God of War. Habla del God of War. Joder, pues al menos te hemos hecho uno, yo qué sé. Cuando se hace un homenaje, se invita a gente que hable lindeza y maravilla del homenaje. Ya verás el sábado. Hola. Oh, Dios. Oh, Dios. Hola. Hola, ¿qué tal? Funspot, o debería decir... Mark. Royan. Es tu nombre de pila. ¿No sabe mi segundo apellido? No. Ahí le veo mal. Será Pucho o algo así, ¿no? No. Todo lo contrario, todo lo castellano que puedas. Pérez. Sánchez. No, ¿Como jamón? Dobesón. Jabugo. Parnil. No, dejadlo, basta. ¿Navidul? Bueno, dinoslo. Serrano, joder. Ah, joder, mira que era simple. Mira que era fácil, Tony. Mira que era simple. Tan simple como tú. Que eres simple, Sí. Como la sopa sin sal. ¿Cómo planteas un programa y la última media hora no sabes qué hacer? ¿Eh? Eres un puto desastre, Antonio García. ¿Qué? ¿Pero qué quieres que haga, Camilo? Yo tenía... No, por mí. No, Funs. Para ti hoy todos son felicitaciones. Porque has cumplido 300 programas. Y que sean... ¡Ah! Y que sean muchos más. Pero y que yo los vea. Se lo agradezco. Con mis ojos. A mí me gusta que usted me critique, don Camilo. No abuses, no abuses, Funs. Critíqueme un poquito. Poquito solo. ¿Sabes que el último programa de la temporada me presentaré allí en persona? No. Pero esta vez en persona. Ah. Es que la última vez fue una cosa rara, ¿no? Que me metí en el cuerpo de un personaje. ¿Puedo deciros un secreto? Sí. Este año el último programa de temporada será bueno, o algo. Eso será una buena noticia, pero yo estaré allí en persona con mi silla de ruedas y todo, ¿eh? No me digas, pero si no tenemos rampa de minusválido en la, radio. Pues Isaco que me coja con su mano. Ah. Con su octogenaria mano. Con su octogenaria mano, sí. Muy bien, muy bien. Vámonos. Bueno, niña. ¿Qué haces? Que se ha cortado. Vámonos ya, que esto se está alargando y está pesado. Esto está pesado. Estamos ahí, yo veo al Funs en el teléfono, joder. ¿Y qué hago ahora para alargar esto? ¿Y ahora pues qué? La verdad que sí. ¡Qué coñazo! Bueno. Sueño. ¿Qué pensabéis? Funs, que muchas gracias y muchas felicidades. Venga, muchas gracias, vale, y seguid así. Y que el sábado llevamos un regalo, ¿eh? Sí. Lo digo muy en serio. Sí. No sé si vendrá Chache, pero Edu y yo vamos y llevamos un regalo, ¿eh? De parte de los tres. Bueno, y de Bueno, pues ahí estaremos esperando. Y vale. Y luego unas bravitas. Sí, vale. Venga, felicidades. Pues esto ha sido lo que es. Un gran juego, un gran invitado. Un programa de mierda. Como siempre, como y nos vamos a la cama. Y nos vamos a la cama, señores. Sí, que ya... Solitos, ¿eh? Solitos. Además, solitos. Sí, porque va a ir contigo. ¿Y contigo? Tú eres un llavetero. Venga, ya, vámonos. Venga, hasta mañana. Adiós. Hasta la semana que viene. Bye.